Esto es Radio UBI. La quinta, ¿no, Martín? La quinta, exactamente. Recién hicimos la cuenta de los temas porque había dudas. Por eso tenemos tantos tomates, zanahorias, está bien. Porque es la quinta. Es la quinta, claro. Hacemos un rico... Una rica ensaladita. Una rica ensaladita. O un puchero. Sí, claro. Un programa que se retrasó un poco, ¿no? Sí. Como nosotros. Y esta vez... Un programa retrasado igual que sus conductores. Dale. Y esta vez no fue culpa de Velasco, fue culpa de Fernández Cruz, que nos dio más vuelta que Lorenzo. Dice, soy así de buchón, soy un buchón. Sí. Pero bueno, pero lo importante es que acá estamos para que el público nos goce. Vos querés que te goce. Bueno, Dios mío. Acabas de hacer un comentario... No, bueno, para que nos goce de manera... Iba a decir de manera oral, pero queda peor, de manera... Sí. A través de la web. Bueno, para... Eso, tenemos una cámara donde Velasco va a ir quitándose la ropa, pueden entrar al chat. O sea, los gays que le gustan los pelados están de fiesta hoy. Sí, bueno, están llamando el Iradi para avisar que se dirigen hacia aquí. Ups, pequeño problema. Bueno, podría ser peor. Sí, obvio. Podríamos estar desnudos, no importa. Estamos muy tupidos en todo esto, créanme que acá no hay ninguna orgía ni gay ni nada de eso. De ningún tipo. Por ahora. Veo que trajo la gallina igual, de verdad. Tipo Pink Flamingo. Eso sí, la próxima vez que venga Logan Sarn, no sé si no vendrá con sus amigos trabucones, pero esa es otra discusión. Qué feo. Una cosa que uno está diciendo. Martín, ¿no? Tenés un poco de decoro. Pero bueno. Bueno, a ver. ¿Todo en orden ustedes? Sí, todo bien. Sí, yo así, mal, estoy mal, muy mal. ¿Por qué? ¿Y por qué voy a estar mal? ¿Por qué puedo estar mal? ¿Te pasa algo con el fútbol? Sí, más vale. ¿Puedo estar mal en serio? ¿Al Fede? Ilustrame este ignoto que no sé dónde. Porque salió campeón Newell's. Pero igual el otro día leía que no salió campeón, ¿viste? Hay como un debate se generó en torno a eso. Sí. Porque dicen que el campeón es Vélez. Claro, porque ganó en la superfinal. Y ganó la superfinal. O sea, mirá que... Nadie le tenía fe a Vélez, ¿eh? Todos pensaron que iba a perder. Sí, y ganó. Y ganó. Igual, por lo poco que vi el partido, me duele bien, pero me parece que lo merecía ganar Newell's. Pero bueno, no importa, ganó Newell's, es mejor para mí. Pero la cuestión... No, es que es impresentable, o sea, no saben los estadios. Digo, ¿por qué quiere bajar línea futbolera? No sé, me parece que quiere hacer un show del fútbol. Sí. Verde. No sé, es todo culpa de la AFA. No, para el show del fútbol tendríamos que tener muñequitos para hacer representaciones con muñequitos, o tener la máscara de B y esas genialidades que hace Fantino. Sí, la otra vez Fantino dijo, son de la AFA, nacieron sin corazón. Así, tajante lo dijo. Tiene razón. Por lo cual... Aprovecho para recomendar que vean el show del fútbol, que es el programa más pedorro que existe. Pero es increíblemente, es muy divertido. Yo creo que hasta la gente que no gusta el fútbol está divertido igual. Como Martín, si Martín lo ve. A mí me gusta el fútbol y lo miro. Por eso, es genial. No lo entiende, pero lo miro igual. Incita a la violencia. Como los cómics que lee. Está Leto con corbatas ridículas. Está Ruggeri con su... Ah, maravilloso. Bueno, a ver. No, vamos a hablar de algo serio. Vamos con noticias mejor. Noticias Radio UBIC. La primera noticia del día de hoy es una que salió ya hace algunos días, pero que tardó en aparecer, digamos, en varios medios, y es que un diario italiano salió con el rumor de que parece que Panini va a estar a la venta. No sé si escucharon algo. Sí, y yo, un amigo de mía me dijo que por 1.000.000 de euros, lo cual me pareció totalmente absurdo y ridículo. 1.000.000 de euros por Panini lo voy a comprar yo. Sí, juntamos, era lo que una vaquita entre todos los comiqueros y compramos Panini por 1.000.000 de euros, era ridículo. Lo que, digamos, posteriormente la web italiana Lo Spazio Bianco también, digamos, salió a repetir ese rumor, y después algunas autoridades de Panini dijeron que en realidad había sido un estudio que le encargaron a un grupo de analistas para que saliera como a ver en el mercado por cuánto dinero se podría llegar a vender esa, digamos, esa empresa. Un millón de euros. Pero un millón de euros es un chiste. A mí me parece poca plata. Muy digamos, poca, es muy poca grande. Plata. Vende mucho, Panini. Digamos, es muy poca plata. Europa. A ver, hacemos una vaquita entre todos los comiqueros, la compramos y nos llenamos todo de plata, si vale esa plata. No es joda. Pero estaban todos en las webs, estaban así como medio desesperados diciendo, ¿qué onda? ¿Venden Panini? No, ¿qué va a pasar con todos nosotros? Tranca. Claro, ¿qué va a pasar? Y, viste, y bueno, pero siempre... Igual, por lo general, siempre que hacen esos cambios de mano, digamos, no se hacen de la noche a la mañana. Si ir más lejos, ¿SC hace cuánto tiene de DC? Bueno, y no pasó nada raro en el medio. No, por eso. Además, por que iban a vender, igual era Panini... Italia, digamos, o sea, no... No, pero eso, digamos, no iba como a salpicar a todas las... Pero lo que muchos decían era que la venta de Panini Italia iba como a salpicar a ver, sí, las otras filiales. Y a ver, si te genera como licenciatario, te genera un montón de quilombos si cambian los dueños de la empresa a la que vos le estás comprando. Pero calculo que más o menos... Sí, no pasa nada. No, igual sería una desmentirlo, que no había una intención. Digamos, en realidad entonces es una noticia de mierda. El deseo era... Pedo. Pero muchos días se tomó como cierto, y a día de hoy mucha gente sigue paranoica. Estás vendiendo humo, Martín, estás vendiendo humo. Trajo una noticia que en realidad después se desmintió y no sirve para nada. No, pero la verdad que nosotros queremos hacer es humo, humo, se llama eso. Humo. Repitamos. Humo. Bueno, la segunda noticia tiene que ver, bueno, siempre hablamos un poco de números. A mí me parece siempre interesante ver las ventas. Y es que la Justice League de Geoff Johns, el mes pasado por primera vez, bajó de las 100.000 unidades vendidas. Lo cual para muchos ya, digamos, empieza a dar la pauta de que se está como cayendo un poco la colección y muchos que la seguían la están como largando. Y ya se echaron las pelotas. Y la Justice League of America, que también había tenido un muy buen arranque, vendió apenas 77.000 unidades. Más o menos bueno, es un... Apenas 77 unidades es un montón. Bueno, pero dice, es un 75%, digamos, de los lectores que habían arrancado. O sea, perdió muchos lectores. Sí, obviamente. Bueno, pero lo que... Pero eso pasa siempre. Pero pasa siempre, aún con colecciones de buena calidad. Lo que debería preocuparse es por qué caen los lectores. Exactamente. Lo que muchos dicen es que la Justice League of America con esos números funciona, pero tampoco es, digamos, la cosa que todos esperaban que fuera. Que era una colección que se iba a sostener mucho. Bueno, pero es un problema editorial ese. Y sí, obvio. Igual aparte de la Justice League... cantidad, ¿en qué puesto en el ranking está? No sé, creo que estaba en el... A ver, no me traes la información, yo te pregunto... Estaba entre los primeros 10. ¿Está entre los primeros 10 igual? Sí, te me salí del libreto vos también, ¿viste? Bueno, pero tal vez no está mal, boludo. Porque uno a veces habla de números, pero en realidad si estás entre los 10 más vendidos, pero está recontra bien. Y a vos porque te ponen el escudo de Superman, loco. No, pero lo que están diciendo es que están, digamos, la tendencia de estas colecciones que vendían mucho era como ir en baja. Eso es lo que varios, digamos, varios especialistas medio destacaron. Pero qué novedad, pará, pero hay algo. ¿Qué novedad hay que para un número 20 y pico las ventas no bajen? Claro, sobre todo una serie de ese tipo. América, por el cuarto. Lo raro, no, bueno, lo raro es al revés. Que aumente. No, el tema es que hay otras colecciones. Bueno, cuando un autor ignoto, entendés la pega y de pronto hace algo. Snyder, más allá de las discusiones que podemos tener, que ya tuvimos el episodio pasado. Sí, perdón, ventas. Voy a hacer un paréntesis que es importante. Ustedes recordarán los que escucharon el programa pasado, cómo Martín se inmolaba cuando yo decía que lo de Snyder. Fede se inmolaba. Vos también. Yo decía que el primer papel es muy digno. Vos bueno, también. Bueno, pero tengo la humildad. Vos también. Pero bueno, cuando yo decía que después de caí un poco, no. El viernes pasado, Martín vino acá y dijo, sí, es verdad, ya después de la noche ya un poco decae. Sí, no, ahí se me da culpa, pero resistí obvio, pero yo había dicho, pará. Bancate el archivo, el archivo está en el programa número 4. El primer TP, yo lo defiendo, es muy bueno, boludo. Es buenísimo. El pronóstico era muy favorable. Pero ahora ya lees Night of the Owls y decís, ya acá me parece que me está metiendo pescado podrido. No, yo no discuto qué pasa. Lo que yo discuto es cuando yo lo dije, a mí me atacaron, me tiraron ahí, y después me vienen y me dan la razón. Nada más, yo quiero dejar en claro eso, nada más, listo, ya puede seguir con las noticias. Bueno, Batman de Snyder está manteniendo las ventas, O sea, digamos, hay colecciones que están manteniendo las ventas. Batman es Batman. Bueno, Justice League también. No, pero Batman es Batman. A ver si entendemos. Puedo decir que Batman tiene un público más fiel. En DC tenés Batman y el resto de las colecciones, básicamente. O sea, Batman está a otro nivel. Ah, lo cual está bueno para recordar cómo nuestro amigo Federico Velasco lo cagaron a puteadas. ¿Por qué le gusta escrachar a la gente, loco? No tenés código. Yo tengo códigos. A ver, todo el mundo sabe quién es Federico Velasco. Hizo una nota, para Comiqueando, donde dice por qué no le gusta a Batman. Lo putearon en 28 idiomas distintos, fue muy divertido. Está bien, yo me la banco. Dale la gilada, dice. Yo me la banco. Vos te das cuenta, Martín, una cosa, ¿no? A vos y a mí nos acusan de Marvelitas, y él, que es el chico de ese, putea a Batman. Estamos a punto de perder la mitad del mercado. Claro, sí. ¿Me escuchas así? Igual yo siempre digo lo mismo. A mí me da gracia igual todavía esa cuestión. ¿Vos te gusta DC? Soy iconoclasta. ¿A vos te gusta DC? ¿A vos te gusta Marvel? No, a mí me gusta una buena lectura. ¿Qué me importa DC o Marvel? Digo, ¿no? No estás hablando de vos. No. A mí me gusta una buena lectura, te referís a un supuesto público. Subí al blog la foto... No. Del regreso de tu ídolo. Uno de los regresos más esperados, uno de los regresos más anunciados y también, ¿por qué no?, más polémicos. ¿Cuál? El de la Nena Escarlata. Es patético. Bueno, ¿cuál es la serie más vendida de Marvel? Scarlet Spider número uno. No, Superior Spider-Man, 90.000. Sigue siendo una de las series más vendidas de Marvel. ¡Qué horror! Bueno. Sí, una serie también que para muchos despierta polémica. A ver, pero en Spider-Man tenés la misma historia que con Batman en DC. Spider-Man vende por sí solo, no importa qué le metes adentro. Bueno, pero toda la movida de Superior le dio así como ímpula a muchos, yo supongo. Muchos lectores que no la seguían religiosamente deben haber probado. Me parece que siempre también que hay un relanzamiento de un título le inyecta así como... Eso, sobre todo si hablamos de... que es importante, no es el relanzamiento, no sé, de una serie de Quicksilver. Vixen. Estamos hablando de El Hombre Araña. De Spider-Man, claro, obviamente. O sea, siempre genera interés. Aun cuando no debería tenerlo, pero bueno. No sé. Sí, pero son personajes ya que tienen muchos años, que tienen un fandom así muy fiel. Es El Hombre Araña. Spawn. Pero de vuelta, los personajes centrales. Los personajes centrales de estas editoriales, digamos, siempre que mientes, porque incluso el que no sea esos personajes, mal que mal hasta tiene la curiosidad de ver qué pasa. Siempre van a funcionar, o sea. Sí. Igual que sea el título vendido, es un poco preocupante porque. Pero bueno. Llamó la atención, yo pensaba. Pero hagamos un poco de memoria, tengamos memoria, como decía. Ay, ¿cómo era el periodista? Chiche Hellblum. Cuando en los 90 Uncanny y X-Men eran lo más vendido y eran vomitivos e intragables. Sí, claro, a ver, que algo venda mucho no quiere decir que esté bueno. Ah, obvio. De hecho, por lo general significa lo contrario. No hay, ¿cuáles son los ejemplos? Hay ejemplos actuales, mejor dicho, de series muy vendidas que uno diga, qué bien. Qué bueno que esto vende mucho, pues realmente... los últimos 3 años. Algo que haya vendido mucho y que uno de nivel de calidad sea elevado. Y mira, esa pregunta le voy a responder a vos, que sos el que siempre viene con las estadísticas. Claro, sí, yo no me acuerdo las estadísticas. No, estoy haciendo memoria. No me acuerdo los rankings. El Batman de Grant Morrison vendió siempre muy bien. Es Batman. Bueno, claro. Es Batman. Y no, pará. Pensando. A los Avengers de Bendis. Algunos dicen que bueno. Pará. El programa pasado estabas explicando, Martín, lo bueno que estaba que había un montón de series de autor que estaban vendiendo más los TP que las series comunes. Sí. Ahí tenés los ejemplos. Vamos a un programa anterior. Lo que vos dijiste, Martín. Sí, tal cual. No, yo me refería a... Pasa que es TP, pasa que es el TP. Claro, el TP es muy distinto. Pero a nivel revista sí, no sé, porque yo no tengo... mensualmente que se sostenga... Pero no tengo en la cabeza, digamos, la... Pero paren. Los rankings de ventas, pero... Históricamente, a ver, seamos un poco realistas. A lo que es a nivel revista, siempre es lo que fue importante, fue el mainstream. Nunca lo de autor vendió bien en revista, por lo cual es medio hasta absurdo pensar, che, busquemos que haya calidad en las ventas de revistas mensuales. No, no, porque ahí siempre vinieron los personajes. No, claro, pero el tema es cuando metes un buen guionista, y ahí, digamos, se da al collana, como decíamos, Grant Morrison en Batman. Es verdad lo que decís vos. Siempre las series que más las van a vender son las series más taquilleras, sí, lo cual no significa que tengan, digamos, un buen guionista detrás, como vos decías, de Uncanny X-Men y X-Men en los 90, sí, no, excepto Scott Gaudel, obviamente. No, lo que es peor es que en los 90 algunos momentos de X-Men estuvieron buenos, pero fueron totalmente ignorados por culpa de gente como Scott Gaudel, que acostumbró que la gente a que la versión sea fea. De repente, cuando entraron Joe Kelly y Alan Davis, la serie más o menos anduvo bien, estuvo linda, pero claro, todo el mundo está hinchado las bolas, nadie la compraba. Sí. Pero sin embargo lo vendía a fantasillones, ¿no? Por lo cual, claro, es que muchas... nadie la compraba, es muy relativo. Sí, muchas series venden muy bien, pero bueno, se tiene que dar justo que haya un buen guionista. Bueno, yo no leí nada prácticamente eso, pero los Avengers, todo lo que está haciendo Hickman ahora en Marvel, se vende bien, se vende lo bien. Elogian mucho y se vende recontra bien. Sí, está bien, y sí, vende bien. Sí, pasa que hoy también tienen como plataforma muy fuerte el cine, me parece que sí, las pelis y demás sirven así, le dan como un pomp. No, y ayuda que se aburra. Porque convengamos que los Avengers nunca fue un título que... ultra vendedor. Que vendió demasiado. Ah, igual tampoco vendió mal. En la época de Bucy vendían bien. Sí, no hacían desastre, pero... Vendían regular, digamos. Digamos, estaban entre, no sé, pero no sé si llegaban al top 10. Al 10 no, probablemente llegaban. No, bueno, sí. Pasa que, bueno, las Wizards de ese momento. No, bueno, en esa época siempre Marvel vendía fortuna, Marvel siempre vendía mejor que DC. DC está achicando el margen, de diferencia con respecto a Marvel. Lo que fue el mes pasado, leí que... creo que no sé cuántos puntos achicó. O sea, sigue Marvel adelante, pero se está achicando la diferencia. Hoy están bastante parejos. No, mucho más parejos. Sí, bueno, pero le costó bastante emparejar un poco. Y pasa que DC, cuando hizo el luchoso reboteo, agarró la sartén por el mango. ¿Cuántos Martín, meses? Pongámonos la remera. ¿Qué pasa que no vas a comparar Marvel con DC? Porque Marvel es el caviar vampiro y DC la mortadela va... La remerita bien tatuada, claro. Marvel. ¿De qué me vas a venir a hablar? Es más, Marvel tenía que comprar Batman y Superman para hacer buenas historias. Para que lo agarre bueno guionista. Ahí está, bien zombie, como claro. Claro. Bueno, la tercera noticia en realidad es otro rumor, otra venta de humo. En realidad están todos especulando porque Vin Diesel dijo... que... No, mirá la noticia que trae, sos un verdulero de mierda. Vin Diesel dijo, bueno, pero es divertido. No, me niego a hablar de Vin Diesel. Vin Diesel dijo, me llamaron de Marvel, me quieren para alguna película. Para lo único que puede servir Vin Diesel, y si lo eligen para eso, lo voy a bancar, es para hacer de Drax en Guardianes de la Galaxia. Eso es lo que están diciendo. O sea, para Drax, pero decían que iba a ser Daredevil. Yo lo que había leído es que iba a ser Vin Diesel Daredevil. Eso fue lo que yo leí. No es abogado. No. Es pinta abogado, digamos. No. Si lo eligen, yo dije que es fumar. Si lo eligen para Drax, va como piña. Bueno, las opciones, porque incluso Vin Diesel creo que dijo en el Twitter, dijo, seguramente ustedes sepan mejor que yo para qué mierda me pueden llegar a querer, refiriéndose a los fans. Las opciones son, bueno, Drax para Guardianes de la Galaxia, para Luke Cage, meterlo de Luke Cage en algún lugar. No es tan negro. Y, bueno, corcho quemado. Y la visión para Avengers 2. Eso claro. Es como lo que están todos más babosos, digamos. Yo que... he escuchado a mí me parece... Pero Daredevil no da, boludo. Es un oficinista. No, sé que no da, pero bueno, pero, no importa. Me llama la atención lo de Luke Cage. Porque pone negro para ser de blanco, pero me parece que es negro, quiere decir un tipo que no es tan negro. Y bueno, pero Luke Cage es ahí, tiene una onda así medio... No, Luke Cage es negro, es de Bronx, es, no, es digo, jodido, no me jodas. ¿Y a quién Wesley llama? Snipes es Luke Cage. Sí. Le falta volumen. Está un poco viejo también. Bueno, sí, pero no sé, qué sé yo, ¿quién puede llevar? No sé, negros nuevos, algún rapero. Siempre hay raperos. Siempre hay raperos. Los raperos pisan todos 3 kilos. No, Snoop Dogg, boludo. Hacer de Luke. Bueno, la última noticia tiene que ver con una declaración que hizo Greg Pak, que es ahora el anunciadísimo nuevo guionista de Action Comics, va a empezar a trabajar a partir de noviembre junto al dibujante Aaron Kunder. Lo que dijo Greg Pak en una entrevista es que él se va a centrar mucho en el aspecto humano, se va a centrar mucho en Clark Kent y no tanto en Kal-El ni en Superman. A él lo que le interesa es explorar mucho más, digamos, como el costado humano. Lo banco. A mí me parece un enfoque que mil personas, digamos, mil guionistas anunciaron y después pocos los sostuvieron. Sí. Y él dijo que le quiere dar mucho peso, no adelantó nada sobre lo que va a ser, digamos, como su etapa, Pero sí dijo que le quiere dar mucho protagonismo a un personaje que tiene mucho peso para Clark Kent y para Kal-El, y que hasta ahora en el reboteo no se lo explotó prácticamente nada. Lana Lang. Sí, puede ser. Supongo. Y sí, estaría bien Lana Lang, pobre, que en la peli le ignoraron olímpicamente, sí. Pobrecita. Sí. Gran personaje ignorado y maltratado. Aparece Ross en la película y no aparece Lana Lang. Aparece aparece Lana, pero aparece. Sí, 2 minutos. Medio segundo, sí. Y Pete Ross aparece como un gordo nerd. Me encanta, Pete Ross lo hace mierda siempre. Está bien, se lo merece. Sí, es el número que pedo. Es un personaje de mierda. Sí, tal cual. Me sorprendió que no era negro. Me confundió eso. Ah, porque Snyder es daltónico, ¿viste? Claro. Elige mal los actores. Bueno, así que están todos como un poco, digamos, muchos dicen que Action Comics todavía no tuvo como la calidad que muchos esperaban. Muchos defienden a Grant Morrison como un guionista que supo hacer algo en Action Comics. Yo no leí nada, así que no voy a opinar. Bien, mejor no opines. ¿Tú puedes leer algo? Muy poquitito. Yo leí. No me pareció que estaba mal encarado. Yo te soy sincero. Leí creo que 4 números en el 5, vuelve a contar lo de Krypton y me hinché las pelotas. Dije, ¿otra vez Krypton? No, basta. Dije, me venía gustando. Dije, che, qué groso, arranca y no cuenta lo de Krypton. Buenísimo, no hace falta, ya todos lo sabemos. En el número 5, de nuevo el Krypton. No, chupame la pija, Grant Morrison. está buena la serie, se deja leer bien. Igual, de última. Pero por eso, digo, no tiene nada que ver con que no estuviera buena. Hasta ese punto igual me parecía que estaba buena. Digo, me hinchó la pelota y por eso ese momento la dejé de leer, pero no es que es una mierda, no la voy a leer nunca. No, está buena, yo la banco. Ah, ¿sí? Sí, no. Lo único que tiene por ahí es que uno... El problema por ahí más grande es Grant Morrison, porque... ¿Nos llama Grant Morrison? ¿Es Grant Morrison? Nos llaman por teléfono, a ver quién es. Sí, cosas de mierda. Sí, sigamos. No era Morrison, era Dan Didio para amenazarnos de que si no empezamos a hablar... O para pedirnos ideas, no sabemos. Para amenazarnos de que si no empezamos a hablar bien de DC y dejar de hablar bien de Marvel, iba a hablar con nuestros proveedores para que no nos vendan más cómics. A DC tiene que ir Jim Shooter y así, con mano dura. Sí. ¿Laburá? Sí. ¿No querés laburar? A la mierda. Sacá fotocopia. Horror. Más títulos para Howard Mackie. Sí, eso me recuerda que creo que el programa pasado no lo nombramos a Jim Shooter. Sí, me lo nombraba. Es como nuestro gurú. Sí. Jim Shooter debe vivir por siempre. Y a Howard Mackie, boludo. No hay más títulos con Howard Mackie. Howard Mackie debería escribir por lo menos 10 títulos por mes. ¿O no, Martín? Vamos a imprimir una foto gigante de Jim Shooter y la vamos a poner. Vamos a retirar la pleitesía. Va a ser como nuestro gurú. Es nuestro gurú espiritual. Muchos guionistas. El otro día estaba repasando, así, ojeando, ordenando revistas de Marvel de los 90. Yo tengo muchas. Y me puse también, a mirar, ¿eh? ¿Sí? Y me puse a mirar guionista, dibujante. Es horrible. ¿Tú sabés? Pero aparte, decís, ¿dónde está este tipo? En DC. ¿Dónde? Hay uno que me había olvidado. En DC. ¿Dónde está haciendo ese título horrible? Pará, me acordé de uno que también. John Francis Moore. Sí. Que hacía, creo que X-Man o algo de eso. Sí. El Moore malvado, digamos. No, Willis, claro. No era tan impresentable. No, era un tipo bastante digno. ¿Sí? No, hizo un par de cosas buenas incluso. Freddy Moore no había hecho este Edward de Batman. ¿No había hecho el de Houdini? Parece que sí. Puede ser. Sí, laburó en DC bastante también. Y hizo un par de cosas con Howard Chicken que están buenas. Sí, sí. No era un verdulator, no era Terry Cavanagh. O sea, era un tipo... ¡Ese es otro Terry Cavanagh! Era un tipo... ¡De la vida de Terry Cavanagh! No estaba en DC. No sé. Puede ser, no me sorprendería. Hoy en DC ha caído cada muerto. En algún lado está Terry Cavanagh. Yo sé que hace poquito en un lado, no importa. Igual del purgatorio lo sacan a los guionistas. Igual estamos hablando de cosas. Si hubiera justicia, estaría pidiendo monedas en la calle. Ay, porque en DC es todo horrible. No, Marvel, no es todo bueno. Qué bueno que no estamos hablando de ese programa en los 90, ¿no? Porque si no, estaríamos pasando muy mal, la verdad. Sí. Bueno, pero a ver, también echamos un mundo de piedad y no olvidemos que desde los 90 era también otro tajo de basura, ¿eh? Sí, había. Recordemos series como Gunfire, el Manhunter de los 90, que era infumable. ¿Bloodpack era una? Sí. Sí, pero es una miniserie. Era una miniserie. Los 4 números. Estoy olvidando. Gloriosos 4 números. No. Estaba el chabón rojo grandote de cresta. Ah, sí, y punk. Sí, este chabón que había metido. Y el grupo lo lideraba. La serie esta, este chabón que había metido en los Titanes después, ¿cómo era? Una de las que empezó con la hora cero. ¿Cuál? Damage. Ah, Damage, pero está buenísimo el título de Damage. Y no empezó con el acero, empezó antes. Y yo la tengo completa esa serie y la recontrabanco. Es genial la serie de Damage. Oh, Dios. Me da la impresión, no sé, igual estoy hablando muy abuelo pájaro, ¿no? Y no es la intención tampoco ponernos a armar listas. Pero me da la impresión que ese tenía medio flojel y dibujantes en los 90. Y sí. Había mucho dibujante medio pelo. Sí, sí. Por eso sí, digo, sí. No, sin deseando armar lista, pero. Ah, güey, bueno. Si uno agarra un título de C promedio en los 90, salvo. Bueno, incluso en colecciones importantes, no había dibujantes grosos. No, no, dibujantes horribles. Pero estaba de moda tener dibujantes horribles. Eran horribles los dibujantes, todos los dibujantes en todos lados, boludo. Claro, todos los dibujantes buenos en los 90 casi no trabajaban, boludo. Sí, claro, obvio. Eran todos horribles. Se había puesto de moda de la onda Image, eran todos clones de Jim Lee, Rob Liefeld y compañía, y dibujaban uno peor que el otro. Incluso dibujantes que hoy son buenos arrancaron siendo clones inmundos de algún otro. A mí que siempre me gustó mucho ese, no sé, es Campbell. A mí Campbell me gusta todavía. ¿Campbell qué hace ahora? No sé, tapa, diseña personajes. Sí, a mí me cabe Campbell. Me gusta, yo de DNA, iba a decir, DNA al cuadro, iba a decir. Gen 13 me divertí. Brandon Cho. Yo perdí muy rápido, boludo, el I3x13, qué sé yo. Para el número 10 ya me hinchó la pelota. El 10 la compré, pero no me gustaba hinchar la pelota. Bueno, ¿proseguimos? Hay que proseguir. Hay que proseguir. Estas fueron las noticias del día de hoy. Del día de hoy. Ahí. Informe especial. Bueno, el informe central de hoy, en realidad la idea es discutir un poco sobre un tema que sigue generando interés y tiene en vilo a la población comiquera, y es la película de Superman. Ya, digamos, ya generaste primero, algo de alto impacto. Primero vamos a hacer una... Postear en la cuenta de Facebook opciones contrarias al pensamiento, a la línea ideológica de Ubik. Claro. De Ubik. Bueno, primero vamos sí, eso es muy indignante. Sos casi como un Lanata escribiendo en página 12. Un póster en Clarín. Un póster en Clarín, claro, Breve, el que no vio la película, el que en líneas generales no vio película, vamos a destazar muchas películas en el siguiente bloque, así que después nos digan, che, no, avise que hay spoiler, así que bueno. Bueno, va a haber spoiler. Va a haber spoiler a lo loco, igual. Están avisados. Lo más reciente de lo que vamos a hablar es de Man of Steel. Sí, y ya después lo anterior, si no lo... Sí, caducó. Ya caducó, digamos. Ya es libre de spoiler. Yo creo que 10 días es el plazo, digamos, que uno tiene que avisar. Ya es más, de 10 días, chao. Yo voy a decir que incluso estaba un poco en contra de hacer este informe justo por el tema de los spoilers, pero bueno, igual me pareció que estaba bueno. Que está escuchando esto. Y si no, soltéense hasta el próximo bloque. El próximo bloque. Y lo escuchan cuando vean la peli. No, y valga la aclaración, y quiero... explicar un poco cuál fue la discusión que tuvimos recién. El tema es que Martín postea en el Face toda una gran vanagloriación de Man of Steel, cuando a mí, que soy el dueño del circo, no me gustó. Y bueno, ¿qué será? Eso le pasa por ser un vago y no escribir usted. Si en lugar de pagar, usted agarra, va y escribe usted. Bueno. Y así lo dejé sin trabajo a Martín en 5 minutos. No. Sí, es verdad, yo tengo que firmar esas cosas, esas declaraciones así, pero yo sí, no había hablado con él. Además, pero, además lo precede su fama de vendehumo, entonces la gente dice, gordo vendehumo. No, es que posta. Salís a putearlo por afuera y acá te haces el que te gustó para complacer a los clientes, le ponían. Sí, sí. Para que no te acuses de barbelista. Posta me pasó eso, no es joda. Che, pero te pusiste en el Face que te había encantado. No, ese fue Martín, tenías que estar explicando que lo habías escrito vos. Todo lo que fomente tu fama de vendehumo está bien, porque eso es verdad. ¿Me dejan un momento de vendehumo? dale. Guarda los cables. Y porque el otro día vino Abel, que es un muchacho amigo de la casa, y empezó a decir empezó a hablar sobre lo que es el archivo, ¿no? Entonces yo voy a decir una cosa ahora. Que no lo resistís. Para que... para que después de, para, no, no decirlo, para que yo pueda resistir un archivo y decir que me equivoqué. Nada, yo solo voy a decir de que yo confío en Miguelito para que saque a Central campeón, o que por lo menos, o que por lo menos lo haga pelear el campeonato. Después, Fede considera que yo voy a estar puteándolo a mitad de torneo. Sí, sí, sí, sí. Pongo fichas en ello. Entonces yo voy a dejar un registro de que lo dije. Para que vean que yo me hago cargo de lo que digo. Y no que después te andas desdiciendo. Y no que después me ando desdiciendo. Quizá diga, me equivoqué. Pero bueno, voy a negar lo que ya dije. Yendo al mundo fílmico. ¿Vos quién crees que sale campeón? Choque. ¿De qué cuadro sos hincha, Martín? Martín. Tenés cara de hincha de Atlanta. No, yo ya no soy de Atlanta. ¿Por qué hablamos de fútbol? No soy de nada. ¿Por qué tenés cara de hincha de Atlanta? Es más, una comentario del margen. Una vez a Martín le pusimos la campera mía de Central. Yo me hago cargo, a mí me dicen que soy muy parecido a Warreich. Me hago cargo, no tengo problema. Claro. Y me hacen la humorada de que como Warreich es de Atlanta. Es hincha de Atlanta. Atlanta me hicieron poner una campera. De Rosario Central, que tiene bastante Atlanta. Que la misma paleta de colores. Y convengamos que era igualito, Sí, sí, sí. O sea, hay el chiste de que tiene cara de hincha de Atlanta. De hincha de Atlanta. Porque tiene la cara de Wainwright. Claro, yo me esquino ahí, viste, el hincha de Atlanta, ¿Wainwright te cobra por usar su cara? Porque por ahí no sabe. Los royalties. No sabe, deberías pagar royalties. Sí, igual debería. Tenés la ventaja de que, comparado con Wainwright, tenés pelo. Entonces sos una especie de Wainwright con pelo. Peor sí, igual, sería de... Eso me lo decían hace un par de años, yo no sé qué tanto corre. Ah, bueno, sí, al lado de Wainwright. Sí, sí, soy, boludo. Sos Bob Marley. Soy melenudo, boludo. Bueno, ¿podemos hablar de lo que nos compete? Sin hacer chistes por esa palabra. Vos me dejás la pelota picando, papá, Bueno, volviendo al universo de Superman, Fede, ¿a vos te gustó? Sí, sí, le gustó, le gustó. A Fede le gustó, a mí me gustó. A Germán le gustó con reservas. A mí no me gustó. Las reservas son de reconocer algunas cosas que están bien. Que es distinto. Yo banco a Zack Snyder. Acá lo digo. Porque también mucho se lo puteó. Sí. A Zack Snyder. Un artista incomprendido. Y yo lo recontrabanco a Zack Snyder. A ver. Alguien me decía, bueno, Zack Snyder no es Nolan. Y no, mejor obviamente. Suerte, ¿eh? Y mejor, por suerte. No, yo, a ver, Superman es buena a pesar de Nolan. Ah, acá están los el club de detractores. No, no, de Nolan. Yo no soy detractor. El detractor de Nolan es Martín. Yo soy detractor de Nolan. A mí me gusta Nolan, pero no me hubiera gustado verlo para como director a Superman, que es distinto. No, bueno, no, obviamente, Nolan. Obviamente, pero digo, pero más allá de eso, digo, pero me parece que Zack Snyder es otro tipo de director, claramente. Pero igual está muy bueno. Yo creo que la mano de Nolan, de alguna manera... Nolan, yo quiero hablar de David Goyer, que es el pobre no reconocido de todo esto. Nadie lo nombra. Es el viudo de Superman lo y Batman. Lo dejaron de lado, tal cual. Y sí, aportó a la y causa. Y en el fondo es el principal responsable, me parece, tanto en Superman como en Batman. De un montón de cosas. No, sí, estábamos de acuerdo. Que se lo Goyer escribió las tres Batman, ¿en la tercera estuvo? Sí, a ver, él estuvo, él hizo el plot de todas. Ah. Y creo que no escribió la segunda, porque en la segunda estaba con mucho laburo y usaron sus ideas y la segunda la escribieron los Nolan nada más. Ah. Y creo que la tercera vuelve y además del plot, digamos, es guionista. Ah, por eso la mejor es la segunda. Yo pensaba que la segunda había laburado mucho, porque la segunda es como la más. Estamos de acuerdo en que la segunda de Batman es una de las grandes películas de todos los tiempos. Sí, sí. Sí. Digamos, basada en un personaje de historieta. En eso no se discute. No, obviamente. A ver. No, sí, pero igual yo escuché gente decir que menos retiene era más que Dark Knight. Yo me quedé, Tampoco lo mostramos al carajo. No, yo lo que sí creo que lo escuché por ahí y me parece que sí es que es más que Bedins. Y sí. No. Más que. Pará, Man of Steel. Es mejor que Rises. Para que mí. Rises sí, pero que Begins. No, para mí es mejor que Begins. Pasa que para mí Begins es peor que Rises. No. Begins es mejor. Aparte, hay que poner las cosas en su contexto. Porque después hay mucha gente que dice: no, pero vos estás genial. Hay que pensar que devuelva a Superman al lugar que merece. De que vuelva a darle chapa después de retorno. Puede ser. Ahora, Con ese argumento hay que reivindicar Begins como una gran película, porque sí, también no hay que olvidar que antes de Begins tuvimos el bofe de Batman y Robin. No, a ver, a mí Begins me gusta mucho, para mí es una película 7, 8 puntos, sí, sí, sí. Pero me parece que Man of Steel es mejor que Begins, O sea, pero es mi opinión, ¿eh? Me parece que es una película bastante parecida, porque tiene un montón de puntos en común con Begins, parece que tiene hasta demasiados, me animaría a decir, puntos en común con Begins, me parece que es un poco... A mí lo que me da la impresión en Begins, lo que siempre me da la impresión es que está buenísima, a mí me encanta, pero no termina de haber un desafío importante. Es más el entrenamiento, es más todo lo que significa para él calzarse el traje por primera vez y tener un desafío. Pero en Superman, creo que el otro día lo hablábamos, o sea, el tipo tiene un desafío, me parece muy jodido y muy, digamos, potable para una primer película. No es la película de un tipo que está aprendiendo, es la película de un tipo que ya está plantado. Que eso para mí Begins no lo tiene. No. Que no lo veo como algo malo tampoco. No. Pero me parece que Begins es como el training, digamos. La 2 es Batman. Bueno, pero Begins salvó el pasado en Crash también. No, está buenísimo. Y estaba el espantapájaros ahí con, bueno, vamos a vender todo Gotham, acá no pasa. Bueno. No, pero no digo porque Begins sea mala, sino porque te digo, me parece que tiene más que ver, que es lo que le pasa a las primeras películas de un personaje. Que tiene mucho que ver con, bueno, cómo el tipo se convierte y adopte su identidad. Sí, y vamos de nuevo con la canzoneta del origen, y vamos a probar. Claro. Bueno, 50 minutos. En Begins me gustó que aparece el asesino, que está toda la historia, que él lo quiere hacer cagafuego en un momento, como Bruce Wayne. Eso está bueno, porque en otros no se había visto. Ni hablar del papelón de Barton de que era el Joker, ¿no? ¿Qué? ¿Qué cosa? El papelón de Barton de que era el Joker. Con el Joker de Barton, que había matado, que había sido el asesino de los padres, de Marta y ¿cómo es mierda? ¿Somos el padre? Me olvidé. Thomas. Es real. ¿Pero por qué es un papelón? Porque me parece que es meter demasiada mano. Negro, estás hablando de 1989. Hay que agradecer que en ese año haya habido una película como esa, igual, Batman. Igual. También puteas a Barton, vos sos de los que putea a Barton. A mí ahora la película de Batman es que una mierda. Película de Barton, no, la película de Batman. Está de moda ahora. ¿No? Está bien, sí, está de moda pegarla a Barton. Ahora se puso de moda pegarla de las de Christopher Reeve también. Ah, eso sí, perdona. No, porque a ver, a la 3 y a la 4 siempre se le pegó, yo le pego, pero siempre se reivindica. Ahora de repente, no, que la putea. Y hay gente que le da, uy, la putea, no, porque está mal, porque la. No rompamos las bolas. Antes de Superman 1 de Richard Donner, la película, el ejemplo superhéroe en el cine era Batman de Adam West. No rompamos las pelotas. El problema no hubo nada más revolucionario en el cine superheroico que Superman 1 de Richard Donner. En todas estas películas, todas las que estamos mencionando, me parece, es que el paso del tiempo las ha afectado. Digo, hablo tanto de Superman de Christopher Reeve como de Batman de cosas. Entonces uno las compara con las actuales. Y digamos, y no tiene mucho de dónde comparar, pero más que nada me parece que es por ese problema de que son películas. Los 70s y los 80s fueron una época en donde es como una estética muy marcada, me parece, a nivel cinematográfico, y que han envejecido, digo, la mayoría de esas películas, pero casi cualquier película de esa época, digamos, las podemos contar con los dedos de una mano, por ahí las que no. Pero envejecieron mucho y se notan y tienen una estética y una forma y una narrativa que hoy quedó vieja. El tema es que hoy, aparte, me parece... Digo, que pasa con época... los cómics también. Uno lee cómics de los 80, qué sé yo. Pero dice, me parece que... mucho texto, mucho... En esa época, muchas películas que adaptaban ese tipo de personajes estaban pensadas para un público capaz hasta infantil o un público que quería ver obviamente una cosa así divertida. ¿Sí? Bueno, digo, ¿por qué pero no se podía hacer? ¿Por qué no se podía hacer una película de Batman con el tono de Warriors? Ponele, la de Walter Hill. Qué masa de qué peliculón de bueno, Warriors. Bueno, por eso digo, y ahí tenés. Pero también, vos lo sabés, estéticamente envejeció. Sí, o sea, suda, el tono. Suda 70s. Suda 70s. Que los Warriors adelantó los 80, ¿eh? Porque es de los 70. Yo pensaba que era de los 80. Gran película de Warriors. Suda 70s, peliculón. Pero suda 70s por todo. Claro, pero digo, porque esa tónica, digamos, ese tono no estaba asociado a, por ahí, un personaje más oscuro. A mí una película de Daredevil tiene que ser, boludo, con ese tono, el de los Warriors, todo de noche, subte. Qué masa de Warriors, posta, qué peliculón. Es hay que verla. Si no vieron The Warriors, sí, ir corriendo a buscarla. Sí. Hay que ir corriendo a buscarla, es una película... Pero estábamos hablando de Man of Steel, ¿eh? Sí. No, no. Sí. Man, No, no. Vos estás hablando de que hacían cosas más así con esa onda, pero hay que pensar de que Superman 1, Richard Donner, no está pensado para público infantil. No hay que olvidarse de que pasa una hora hasta que aparezca Superman en Superman 1. No rompamos la bola. El pibe que quiere ver a Superman haciendo boludeces no ve Superman 1, Y tiene el drama y la construcción y es una peli larga. Pensá para los estándares de los 70, sí, eso la sí, longitud que tiene Superman 1. Duraba 2 horas y media, ¿no? Era larguísima. Hoy cualquier peli dura eso, pero en esa época era una peli larga y encima, digamos, de superhéroes, no era una película para los pendejos. Sí, eso sí. Y no, fue una película visionaria en ese sentido también, Pero yo digo, capaz por el tono, quizás. Vale, pero ¿qué tono? Es una película de rebajo. No lo digo peyorativamente, lo digo de la... Y no, no lo digo por ahora la de Christopher Reeve. Germán se transformó en la viuda de Richard Donner. Obvio, más vale. No, yo la película de Richard Donner, pero de Richard Donner, de Christopher Reeve, para mí son impecables. Sobre todo, para mí la 2 es impresionante. Las dos primeras son únicas, sí. Sí, no, pero digo, el tono, había una cosa un poco de juego. Ver, ¿viste? Superman un poco... 2 fue la mejor película de superhéroes de la historia hasta que vino, no sé, Spider-Man. Sí, sí. Sin dudas. A mí me gusta más Superman 2 que Spider-Man, pero bueno, no. Reivindico la importancia que tuvo Spider-Man para el cine superheroico en su momento. Era devolverle un poco un lugar interesante, sí, en el cine, la verdad que... Tomado, digamos, con mucho respeto, con mucha fidelidad. Sí, estuvo muy bien. Estudiando, digamos, la psique del personaje. No tengo ninguna queja contra Spider-Man, la verdad que... ¿La tenés contra Man of Steel? No tengo contra Man of Steel. ¿Y no por me qué? Gusta, no me gusta. ¿Pero qué no te gusta? A ver, yo voy a explicar por qué no me gusta. Y hay gente que va a decir, pero no es así. Bueno, pero para mí es así y es lo que importa. Sí, bien facho. ¿Un poco? No, a ver. Por ejemplo, yo... A mí me gusta mucho el tema del enfoque humano en los personajes superheroicos. No por nada soy más marvelita que DCista, porque siempre tuvo más enfoque. Sí. Y en ese sentido, Superman me pareció un personaje muy rico. Toda la dualidad kryptoniana humana, toda la cuestión que él tiene como reportero. Digamos, el Clark Kent a mí me gusta mucho. En esta película no existe Clark Kent. Justamente, por razones por las cuales no me gusta. Me gusta mucho esta cuestión del tipo... No sé, por poner una cosa, cuando Byrne lo planteaba a Clark Kent diciendo, ok, yo sé que si le digo a Lois que soy Superman, va a venir y me la va a tocar, sí, pero yo me la quiero levantar como Clark Kent, como un humano, como un ser hecho y derecho. A mí esas cosas de Superman me encantaban. Cuando uno dice, che, pero Superman está bien, está en pareja, ya sabe que... Bueno, pero hubo una construcción. Claro, se llegó ahí. Eso, digamos. Digamos, Byrne y todos sus sucesores laburaron toda esa relación para que llegue a ese punto. No fue tipo, bueno, la mina se bajó la bomba y ya está. No fue así. A mí me gusta mucho el juego que había de Clark Kent Superman y toda la dualidad que había. Y no está, eso no me gusta. Puntualmente es como una cosa... Después están las boludeces de la película que me disgustan. Pero puntualmente eso, digo, a ver, puede no estar mal bajo ciertas perspectivas. Ahora, si eso es lo que una de las cosas que a mí hace que me guste mucho ese personaje y no lo veo en la película... Y no siento que estoy viendo una película de ese personaje. Yo tengo una teoría, algo relacionado a lo que vos decís. Para mí, Superman regresa, plantea una dualidad, y es, ¿qué tengo que abrazar? ¿Mi legado kryptoniano o mi legado humano, digamos? Son las dos variantes. Para mí, Superman regresa, lo que hace es como abrazar más la cuestión humana, que se materializa para mí a través del hijo. Él, digamos, ser padre a él lo acerca a la humanidad, que es como, digamos, la película arranca con él buscando como su herencia kryptoniana y no encontrándola, y para mí toda la película es como construir, digamos, un vínculo con la humanidad. El Superman de Man of Steel es claramente un Superman mucho más cercano a su herencia kryptoniana. Tal cual. Y explota la herencia kryptoniana, de hecho el enfrentamiento con Zod, los villanos que vienen de Krypton, digamos, o sea, es una película 100% kryptoniana, y me parece que en ese enfoque y en ese trasfondo Clark Kent sobra. Sí, y de hecho que al final el tipo decida adoptar la identidad de Clark Kent o de Tercer, no me parece mal, digamos, me parece que eso se explotará en una segunda película. Y me parece que en una segunda película no sé qué tanto se va a explotar, porque digamos, las cartas ya están ahí, digamos, de hecho por algo el personaje de Perry, de Jenna Holtz, en todo aparecen ahí de fondo, digamos, no tienen mucho, digamos, que hacer. La idea para mí también... Perry White está totalmente al pedo. Sí. O sea, está bien, están plantados ahí. Debe verse a mí que lo hicieron para vender un poco de humo. Sí, para meterlo. No, pero... para que vos creyeras que iba a haber Daily Planet, qué sé yo, y digo, no podían no estar. si cuando te mancaban un casto, lo que mierda sea, te decían que no estaba Perry White, no estaba, puedo decir, como una película sin el Planet, qué sé yo. Y en el fondo sí, es eso, es una película sin el Planet. Es una película de Kal-El. Es una película de Kal-El y de todo lo que implica para él, digamos. Que lo cual está bien para una primera, para una primera película, me parece que está bien, es el momento de hacerlo. No, es una decisión que tiene que ver con la línea que querían para el personaje y que también me parece que les permitía, desde lo visual también, explotar mucho más un montón de cosas, digamos, que en películas anteriores. La gran queja de Superman Regresa era, yo lo quiero ver a Superman cagándose a trompadas, que en la época de Christopher Reeve no se podía porque, digamos, no había la tecnología. La tecnología no me lo permitía. Y en Superman Regresa todo el mundo esperó eso y lo único que hizo fue ver a Superman bajando un avión. Pero tenía que ver, digamos, con sí, para el lado, el para el que era una piedra. Brian Singer. Claro, a mí Superman Regresa me parece una película pero fabulosa. Pero pobre, porque a mí me gusta esa mirada. The Man of Steel va para otro lado. Y sí, está todo. Bueno, hay un juego, se lo recomiendo de paso. No sé si lo hizo Kyle Baker. Mirá, yo voy a decir voy a decirlo de esa manera y voy a sonar fuerte y por ahí pierda el respeto de mucha gente. Pero objetivamente, si tengo que hablar objetivamente, déjame hablar. Objetivamente, siendo un crítico objetivo, tengo que decir que Man of Steel es mejor película que Superman Regresa. Pero personalmente, el momento en que la vi en el cine, me gustó más Superman Regresa. A mí me gusta más Superman Regresa también, Yo creo que son una manga de hijos de puta. Pero bueno, tiene que ver para mí con eso, con el camino que... Ojo, yo cuando la vi Superman Regresa me gustó mucho, pero la vi hace poco de vuelta y es aburridísima, boludo. No pasa nada, No pasa nada. No, es cierto, No se discute, pero... No sé. No, bueno, no pasa nada, te aburrís, no pasa lo que horrores. Cuando va a haber algo no pasa nada, boludo. A ver, te digo, no pasa nada, la ves y pasa 40 minutos de película y estás cabeceando, boludo. No pasa nada. Es un embole. Cuando la vi me emocionó un poco, pasa que claro, nunca... Sí, boludo, a ver, yo cuando la vi me recontra emocionó, yo salí llorando del cine. Pero digo, pero hoy no se sostiene, la tengo en DVD, la miro y digo, ¿por qué mierda me compré esta porquería en DVD? No se puede ver, ves 25 minutos y te querés pegar un corchazo. Yo la vi 3-4 veces más. Para mí, ¿y no te aburrió? Y a mí me gusta. No, yo lo único, hay algo que desconfío, bueno, que el otro día hablábamos. Yo cuando salí a ver 300... Salí muy cebado, esta película es lo más. Porque sentí que durante 2 horas me habían sacudido un poco la cabeza. Y salí como verdura, medio... Es como cuando ya estás... Es verdura, bueno, viste que ya tenés un pedo para 15, que podés tomar cualquier mierda que te parece esto lo más fino que chupé en mi vida. Bueno. ¿Qué me pasó con Sucker Punch? Bueno, 300 dije es lo más. Y después la volví a ver y dije, esto es una cagada. No se sostiene, es una mierda. Y con Superman salí en el mismo estado. Salí muy emocionado. Y digo, a ver, digo, capaz tendría que desconfiar un poco de mí mismo, porque yo no sé si cuando vuelvo a ver esta película, ya sabiendo lo que pasa... Es como ver Misión Imposible 2, ¿viste? Más o menos. Claro, yo, eso me pasó, no me acuerdo cuánto tenía cuando salió esa película. Salí como muy cebado, uy, boludo, esto es un flash, es cualquiera, pero es divertidísimo. ¿Siempre la volvés a ver? Pero decís, no, esto es impresentable. Sí. No, igual no creo que sea impresentable la película, ¿no? Está bueno. ¿Cuál, Misión Imposible 2 o no? No, Man of Steel. Ah. Misión Imposible 2 me parece que... Sí, no, es impresentable. Las mejores son las impares, pero bueno, la 4 está re bien. Bueno, discurso 5 segundos. Te contradice 4 veces en 5 segundos. Genial. Bueno, no, además, me parece que es una película digna. Es digna. Yo creo que no sé si no es la mejor de Zack Snyder, te digo. A mí Watchmen me gusta más, para empezar. No, Watchmen, sí, Watchmen es mejor. Y mirá que para... Es más difícil Watchmen. Watchmen es mejor y... Digamos que Watchmen es un tema muy sensible para mí. Fue un momento equivocado en la vida. Es glorioso. ¿Cuál? Gahoul es la mejor película. ¿Cuál? De esa que es la... Los búhos. Gahoul. ¿Cómo le pusieron acá? Un cuento de búhos. Alguna búhos. No la vi. No, el... Es la película oculta de Zack Snyder. No, no conozco. El secreto de no sé qué. El secreto de los búhos. ¿Qué sería? ¿Cómo vendría a ser...? A Snyder lo que insomnia es a Nolan, digamos. No, es una peli. Ah, pero convengamos que Insomnia es la película más subvalorada de Nolan. Sí, tal cual. Es buenísimo. ¿Qué? A mí no me gusta. Nah. Para mí es la peor película de Nolan. Los fanáticos de Nolan, yo de esto me hago cargo, que digo, tienden a valorar las peores películas de Nolan y a desprestigiar las mejores. Hay muchos fanáticos de Nolan que dicen que Dark Knight es una mierda. Yo no me entro en la cabeza. Dice, no vas a comparar Dark Knight con Inception. La peor película, la mejor película de Nolan es El Gran Truco. Sin duda. Aguante, yo la rebanco. La reba. El Prestige. Así que Gran Truco es mejor que Dark Knight. Da. Sí. No, sí. No, dudaste. Sí. Dudaste, dudé, boludo. Dudé. Ya estabas en el baile y te metiste. El Gran Truco. A ver. Es la mejor película. El Gran Truco, digamos, tiene una cosa que... Y la peor es Insomnia. No. La peor es de acá, es Riser, no importa. Digámoslo ahí. No. Inception es la peor de acá. No, boludo, Inception está buenísima. Una mierda, boludo. Inception está buena. Me divertí cuando pelea Nightwing, boludo, ahí con el otro loco en el hotel. Inception va bien. No, pero Prestige, cuando yo vi a David Bowie haciendo de Nikola Tesla, fue listo. Bueno, ya vi el cielo, ya está. La gloria está hecha acá. Y aparte estaba Michael Caine, estaba Scarlett Johansson. La película sí, está buena, pero es una película medio pelo. En 50 años no se acuerda nadie. Aguante, yo la banco con todo mi corazón. Es buenísimo. Sí, no estábamos hablando de Nolan, no sé, estábamos hablando de todo menos de Mono Fetti. Bueno, hablamos. Bueno, yo tengo. No, Gaskell es una peli que es de hace unos años nada más. Yo tengo un tema interesante. Una peli animada. Yo tengo un tema interesante. Podríamos empezar a hablar de Stanley Kubrick, de Richard Linklater, empezar a tirar mierda contra los directores. No hable, por favor, no digan nada antes de la medianoche que no la vi. Yo escuché. No digan nada. No me importa lo que escuchaste. No digan nada. Yo escuché que era vos. Una mierda igual que las otras dos. No, Richard Linklater es el peor director de la historia. No, boludo. Richard. Sí. Sos Contreras, guacho. Boludo. Boludo. Pará, te tiro. Mierda. 5-10 de Linklater. Antes del amanecer. Antes del atardecer. Escuela de rock. Dicen a Confused. Y los osos de la mala suerte, boludo. No, boludo. 5 películas de Richard Linklater hizo mierda a Scanner Darkly. Eso no tiene perdón de Dios. Es la mejor novela que se hizo sobre la droga y el chabón la hizo mierda. Hizo mierda al pobre Philip Dick, se debe estar revolcando en la tumba cuando estrenó esa película. Tiene buenas películas. No, me la chupa, me hizo mierda de mis libros preferidos. Me la rechupa. Linklater es un puerto de hambre. ¿Y por qué querías hablar de Kubrick, vos? No sé, ¿por qué te gusta hablar mal de Kubrick? Me gusta hablar bien de Kubrick, esa fue una forma para agarrarme puteadas con este. Sí, hubiera sido interesante. Bueno, viste que ahora Spielberg va a producir la miniserie de Napoleón que iba a ser Kubrick, que iba a ser una película. Sí. Bla, dejémoslo, eché un montón de esto. Hablemos mal de Werner Herzog, de Ken Loach, no sé. ¿De qué más podemos hablar mal? De Francis Ford Coppola. Coppola, tío, no es muy difícil hablar más. No, la verdad que no. O sea, sí, de Padrino, La Conversación, pero Drácula. Hablamos Jeepers Creepers y ya está. Sí. Bueno, ahí la produce. Dios mío. Volvamos Superman. De Sofía Coppola podemos hablar mal, que también la odio. ¿Cuál? De Sofía Coppola podemos hablar mal. No, ahora es la nueva, boludo. Déjate de joder. No, boludo, Sofía Coppola. La última chota. A vos te gusta el cine de mierda. No, boludo, María Antonieta está re bien. La Virgen de Suicidas está re bien. La Virgen de Suicidas es un embole. No. Es una película pretenciosa. No. Al mango. Es una mierda. Bueno. La Virgen de Suicidas, yo leí el libro. Yo no lo leí, ¿está bueno? Pero sí, está bueno. Pero la peli va para abajo, no. Peter Weir, ese es uno de mis directores. Bueno, yo lo banco a Peter Weir. De Mariguerra. De Truman Show. Sí. La Sociedad de los Poetas Muertos. Casco de Gante. Ahora que me prestó un amigo uno que se llama El Plomero, de Peter Weir. Ah, está buena. Sí, que ahí le tengo mucha... Peter Weir es un director muy subvalorado. De Way Back, yo todavía no la vi, me dijeron que es muy bueno también. Bueno, no la vi. Creo que es un grupo de tipos que vuelven, no sé. No, mírala. El Halloween Rock es la Bueno. El año que vivimos es peligro. La Costa Mosquito. La Costa Mosquito. ¿Qué otras cosas? Hay que crear hielo. Bueno, conocimos Krypton gracias a Zack Snyder finalmente. Sí. Porque no lo conocíamos. Eso me encantó. Qué bueno. Krypton dejó de ser 5 viejos con toga. Me parece brillante, boludo. Oh, gato. Me parece genial. A mí hay cosas que no me cabieron. Esa cosa es joder, yo decía, ¿estoy viendo Super o estoy viendo Avatar, boludo? Sí, bueno, más de uno me lo dijo eso. Pero está bien, boludo. Bueno que Krypton tenga esa onda, boludo. No, ¿por qué Krypton tiene que salta ser? Salta y lo rescata un bicho volador. Es un héroe de aventura. Igual lo rebanco ese Jorel. Bueno, Russell Crowe es lo más, boludo. Es lo mejor de la película. Es lo mejor de la película, Russell Crowe está perfecto, salvo cuando lo hacen cantar. Mientras no cante, está todo bien. No se canta con Batichica, no, con el Catwoman. Ay, boludo. ¿Cómo? Los Miserables. Ah, es verdad. No, Jorel es lo más grande. Russell Crowe cantando en Los Miserables y me hace mal. ¿Por qué pisa Los Miserables? está buenísima la película, es una gran película. Además, Los Miserables es una gran obra, es una gran libro y una gran obra de Broadway, boludo. Es una gran todo, o sea. Es una gran obra de Broadway. Sí, ¿qué tiene? Bueno, boludo, ¿qué? Es un clásico. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés contra los musicales ahora? ¿Me vas a decir que no te gustan los musicales? Y es un clásico indiscutible de la literatura. Que sea un buen libro, una gran obra de Broadway, no necesariamente significa que sea una buena película. Bueno, pero pero es una buena película, salvo por Russell Crowe, a mí me parece una película verse porque es una buena historia. Sí, obviamente. No, y está buena la película, salvo por Russell Crowe, que la arruina. ¿Qué tema? El de que, bueno, esto se discutió mucho cuando salió Watchmen, ¿no? En cine. No, el dichoso tema de comparar historieta con película y que Alan Moore fue el que dijo, digamos, no se puede comparar, porque son dos medios distintos. Y me acuerdo que había muchas discusiones sobre, no, porque la historieta tiene esto y el cine no, pero no puedes comparar, es como comparar un auto con una moto, son cosas distintas. O sea, vos podés disfrutar más una que la otra. Ah, esto me recuerda para echar un poco polvareda. Es como esos chabones, y con Fede conocemos uno, que te reivindica el cómic iraní más bizarro, pero después creen que el cine es para ver piñas nada más. Ya. Sí, es verdad. Y bueno, pero está bien, digo, son apreciaciones. Por de eso, cada uno, digamos. Hay gente que piensa eso. Todavía para mí si está mal o está bien, digamos, qué sé yo. Pero son medios distintos, digamos, cada uno. Yo en Señor Anillo, la película la disfruté 5 millones de veces más que cuando leí los libros. Sos un hijo de puta, sos un ignorante de mierda. No. Anda. Pará. Ver películas de Linklater, la concha de tu madre. Escúchame, pará, boludo. Si yo después leí otras cosas, tipo El Señor de los Anillos, y la disfruté mucho más. Lions es un librito, son 3 libros de Jack Vance. Ahí tenés que hacer, digamos, esa, una épica. De magia y espada, boludo. Para mí, si yo sé, se hace. Llega un momento y dice, dale, maestro. Ponle un poco de pata. Yo no voy a discrepar de que hay obras de la fantasía heroica que son más interesantes que los anillos. Pero no por eso voy a poner encima la película. El libro para la cola del banco, boludo. No, o sea. Es buenísimo, boludo. A ver, sí. El material de Jack Vance es muy bueno. Yo te puedo decir, del libro del Sol Nuevo de Jim Wolfe. Que es maravilloso. A mí me gusta más esa línea, que me parece que es más, vamos a las piñas, vamos, pero no a las piñas de que haya acción, sino de, a ver, vamos a los meollos, a las conspiraciones palaciegas. Vamos a entrar en otra discusión, digamos. Entonces, Anillos tiene muchos momentos que son aburridos, sobre todo en el primer libro cuando caminaron. Y siguieron caminando. El primer libro, los primeros 8, 7, 8, 9 capítulos son insoportables. ¿Sí? Y siguieron caminando. Hasta la misma. Y llegaron a un... No, hasta Rivendell. En Rivendell se pone... No, ni siquiera. En la posada del pony pisador. El pony pisador. Ahí se pone bueno. Que pasar lo de Tom Bombadil. Después que pasaste Tom Bombadil... La prueba de fuego son los túmulos. Los túmulos yo estaba puteando en 28 videos. Pero los túmulos son antes que Tom Bombadil. No, son después. Justo después, un capítulo antes, un capítulo después, boludo. Los túmulos era tipo, Dios, basta, basta, basta de esto, basta, basta, basta. No. Pero bueno, pues se pone bueno. El final también, el último libro también me hizo estar inspirado. Pero, a ver, pero el Señor de los Anillos no es bueno porque haya espada y haya quilombo. Claro. Es bueno por toda una construcción de los mitos, de los dioses, de los elfos, de las razas. Y para el mundo, digamos. La creación del mundo. Por eso, yo que soy un tipo que leyó primero el Silmarillion antes que el Señor de los Anillos, te digo, sí, lo lindo de la construcción y es fabuloso leer el Señor de los Anillos y ver las referencias que hay a todas las cosas que están dando vueltas. Por ejemplo, el caso de Tom Bombadil es una. En el libro, más allá de que es un embole la escena, tiene un sentido si vos conocés el mundo de Tolkien. Por eso yo, por ejemplo, cuando andamos en una pelea, a mí me gustó. ¿Cómo no para Tom Bombadil? Y si no sé qué es un Valar, qué es un Maiar, ¿para qué poronga vas a poner a Tom Bombadil si no puedes suponer quién es? Claro. Digamos, hola, mal y pronto. O sea, hubo cambios en las peli que están bien. Pero de vuelta, la peli está perfecta, la peli está muy bien hecha. Pero son películas de espada y vamos a darnos murra. Bueno. Mientras que Tolkien crea todo un mundo así, pero... Claro, el tema es que, bueno, por esto que decimos, ¿no? Me parece que es imposible trasladar ese mundo... No, yo no critico la obra de Peter Jackson, me parece que lo hizo lo mejor que se podía hacer, mejor que eso no creo que se hubiera podido haber hecho, así que yo insisto y conforme y no le pido nada más a la peli. Pero bueno, no voy a poner la peli arriba de esos libros, digamos. A mí tiene que ver con qué disfrutaste más, porque son cosas distintas, son lenguajes distintos, son formas siempre distintas. Tiene que ver con qué disfrutas más, obviamente. Ah, vale. Siempre, obvio. Pero sí. Todo, yo por eso odio tantos tipos, porque sus películas no las disfruto, las sufro. Entonces digo, tipo Linklater. O tipo Kubrick, que el otro día tuviste el tupé de putear 2001. Obviamente, 2001 es una mierda. No, lo acompaño. Gracias. No, gracias. Lo acompaño. Esa, a mí no me gusta mucho Kubrick. Hay cosas viva, que... viva 2001. 2001 es una... 2001 es un embole. Es una mierda pretenciosa que no se entiende. No. Es... 2001 es una película de mierda hecha sin ningún carente de todo sentido para que un grupo de snobs mogólicos digan que es brillante, es cuando brillante, en realidad no le entiendo. Y no soy un snob mogólico y sí le entiendo. Mentira, no se entiende. Sí le entiendo. No se entiende. No le entendés y te las da de snob y queda bien decir que 2001 es una gran película es cuando una es gran una bosta película. Pretensión. A mí me parece aburrida. A mí es una película es una que todo película. Me tiene que divertir. Y exacto, 2001 exacto. Me parece aburrida. Estoy 100% de acuerdo. Por eso no me gusta Sofía Coppola. No, a mí Sofía Coppola me divierte mucho. Están mezclando no me divierte como The Warriors, pero me divierte. No, 2001 es fantástica. Lo que pasa es que para que uno entienda esa película, uno tiene que meterse en la película. Sí. O sea, y todo el viaje que hace David Bowman, con todas las luces y toda esa cuestión, es fabuloso. Dura 25 minutos y no pasa nada. Los cuadritos pero con la lucecita de neón. Eso, no sé. Pero es un viaje lisérgico del carajo. Te podés drogar sin tomar drogas con esa película. Bueno, y sí, y para dejar de desviar con lo maravilloso que es 2001, volvamos un poco a Superman y a Krypton. Y además para no dormir a la gente. No. Hablando de 2001, es casi, hablar de 2001 es casi tan aburrido como verlo. No lo voy a permitir. Ahora sí, no lo voy a permitir. ¿Encuentran ustedes, les hago una vez, les pregunto, ¿no? Diferencias. Bueno, sí, hay diferencias, pero digamos, si tuvieran que dar características de cómo es el tono de ponerle una película Marvel y una película de DC actual, ¿qué destacarían? Las de DC son más solemnes. Tal cual, las demás son más divertidas. Tal cual, DC es solemne. Eso está bien. Yo creo que también es un poco lo que el fan de DC busca. El fan de DC me parece que busca cierta solemnidad en las películas. Digamos, si fuera otra cosa, yo creo que el fan de DC promedio las putearía. Y está bien que así sea para diferenciarla, porque no está bueno que la peli de DC quiera parecerse a la peli de Marvel. Sí. La cagada es que en realidad, si vamos a hablar de las pelis de DC, la peli de DC es hablar de Batman de Nolan y esta nueva Super, esta nueva, porque después no hay más nada de sí, que hablar. Linterna Verde más bien que no califica. Linterna Verde no califica y después no hay otra cosa. Me digo como que, está bien, podemos hacer esta diferenciación, pero basado en que en dos peli, en no, pero una ya hay trilogía un tono... y una peli. Claro, no, ni hablar, pero aparte ya hay, digamos, como las que fueron las más exitosas, las tres Batman y Superman, ya para mí marcan un tono y un rumbo. Y sí, lo que va a ser después, digamos. Claro, pero lo que pasa es que, a ver, lo puedes sostener ahí. Ahora, Green Lantern fue un fiasco y ya arruinaste a una de las franquicias más importantes que tiene DC. Para otra peli de Flash, ¿puedes hacer la peli de Flash tan solemne y no sé, pues no tiene tanta fuerza el personaje? Tú eres un personaje divertido, sobre todo hablando del Flash que nosotros conocemos, que es el de Wally West, justamente por tener esa cosa de Wally West, ¿no? De la vida, del ser común, de a ser simpático. Puede ser solemne y puede ser divertida, digo. No es aburrido. A ver, obvio. Si vos pensás una peli de Flash hoy, ¿no? No tendría más parecido con las pelis de Marvel que con las de DC. Sí. Por lo menos si hacemos el... No, yo me lo imagino como, ¿sabes qué? Un capítulo de CSI. Así es el Flash de Francis Manapul que vos puteas. Ya lo sé, pero está bien, boludo. A ver, a mí demasiado no me copa, pero te digo lo que sería hoy una película de Flash. Por desgracia, sería Barry Allen, porque hoy Flash, mal que nos pese, es Barry Allen. Y nos perdimos de ver a Wally West. Cuando era Flash Wally West, decidieron que en la tele fuera Barry Allen. Y ya está, nos perdimos. Bueno, Wally West lo tuvimos en la liga, punto. Ya está. Nos tenemos que conformar. Entonces, para mí sería Barry Allen. Para mí tendría ese tono de policial de investigación. Entonces le encontrás una vuelta y además Barry Allen es aburrido. No jodamos, digo, Barry Allen es solemne. Es otra cosa, no es Hollywood. Entonces digo, me parece que por ese lado le encontrás la vuelta. Eso me recuerda de que la serie vieja no estaba nada mal. La serie, ah, la de... Sí, la del papá de Dawson. Padre Dawson. Sí. Estaba ah, bueno. No, me gustaba, estaba me gustaba. Serie. Era una serie rara, así, casi sin supervillanos. Sí. Con una onda muy rara, pero estaba buena. Estaba buena. El traje era increíble. A, aparte que pensar para la época en que salió también, ¿no? También, obvio. Era de los finales de los 80. Sí, ¿no? Sí. Y un hermano que se llamaba Jay. Estaba bueno. Y estaba Tina McKee, nadie sabía por estaba qué. Pero bueno, no importa, dejémoslo ahí. Pero estaba buena serie. Pero de vuelta, sí, una Aquaman sería ultra solemne. Sí, el... ni hablar. Ni hablar. Pero bueno. El tema es... Wonder Woman también. Sí. El tema es, digamos, las películas igual de Marvel... Igual la película Wonder Woman va a ser para tocones, no jodamos. Bueno, la peli de Wonder Woman, vos ponés a un buen minón y ya la peli funciona, Sí, ¿eh? Igual, es, sí, igual no. Ellos ahora, toda la Warner dijo que con todo lo que es la Liga de la Justicia, quiere hacer una franquicia importante. Sí, dicen que hay una Superman 2 el año que viene. A mí eso me parece un delirio. No, eso no puede ser. Pues, ojo, por ahí ya la tienen escrita, la tenían ahí guardada. La, no, es que. La tienen a medio postproducir, es que, esperá, a medio preproducir y la están filmando en 3 meses. ¿Eh? Mirá, se arrancan en 3 meses a filmar. Cuando se hizo Superman 1 y Superman 2 a finales de los 70, se hizo gran parte, se hicieron simultáneo. Ah, mira. Estaba pensada la 2 cuando se hizo la 1. Volver al futuro 2 y 3. Sí, pero sí, la Superman 2 mucho se filmó cuando se filmó la 1. Sí, igual acá no, porque digo, me parece que acá que Warner sabía que tenía un éxito, pero igual tenía que tantear. Porque por algo, o sea, ahora lo que dicen ellos es que el paso a seguir es la Liga de la Justicia para el 15. Nah, pero es un disparate. Es un disparate, no va a funcionar. No sé, para mí lo que dijeron ellos es que la idea es llegar al 2015 con una respuesta, digamos, a los Vengadores 2 y a partir de ahí, de la película La Liga, sí, ahí papá, hacer... pero ¿te acordás de hacer la película La Liga cuando 3 años después que salió la otra, viste? Va, sí, estás, no. Estás jugando a visitante. Ni hablar. Es que DC está corriendo con desventaja porque está siguiendo los pasos, digamos, de lo que es Marvel en cine, que ya está todo muy armado, que ya tiene un tono. Y la película de Marvel, yo te lo quería decir. Fíjense ustedes, que son... Digamos, no son solemnes, pero no por ese motivo son menos serias, ¿no? Ah, no, para uno nada. Ve las Iron Man, las Thor, Capitán América puede llegar a ser la más solemne de todas. Sí. Pero son películas serias sin ser solemnes. Iron Man 3, para mí es una película, es terrible lo que plantea. Y te crees que esa toda la película. Es buenísimo, es buenísimo. Y plantea un tema muy jodido. Sí, la única chota de todas es Iron Man 2, es la única que no me gusta. Pero él es una chota de 7 puntos, 7.50, no es Green Lantern. 6.50. Pero a igual... ver, no, bueno, Green Lantern es un aborto de la naturaleza, boludo, pero Green Lantern ni la cuento, boludo, Green Lantern es una bosta. Es una desgracia porque tenía todo para tenía estar todo. Buena. Cuando está en Ova, o sea, la única par... Pero a mí me encanta Ova, los Guardianes, dije, ay Ova, ay los Guardianes, está Ryan Reynolds, que es un actor al que banco, digo. Pero volviendo a, digamos, a la película de Zack Snyder y ya sin irnos de tema, ni que de Nolan... Nos fuimos muy al carajo. Nos fuimos al carajo. ¿Cuáles para mí, digamos, cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra? Bueno, yo varios los puse en ese post, pero me parece, digamos, que es interesante, más allá de que yo creo que hay cosas para objetarle a la película, la más importante de todas, que yo la me gusta, pero comparto, digamos, entiendo que a alguien no le guste, es la muerte de Zod. Sí, Martín, no, la muerte, para una cosa antes, ¿qué? Hablando de muerte. ¿No te acordaste del Assassin's Creed cuando viste cómo matan a... ¿Cómo está con el Assassin's Creed? El otro día me tuvo 3 horas contándome la recompensa del Assassin's Creed. Jugó Revelation, boludo, la rompe, boludo. Ezio se va de paseo por Constantinopla, es épico. Bueno, ¿cuándo? No me acuerdo del Assassin's Creed, pero ¿en qué momento? Cuando Zod lo mata a Yoreb. Cuando le saca el gancho. ¡Ah, sí! Sí, sí, sí. Es el Assassin's Creed 27 que transcurre en el futuro, boludo. No me sí, digas que no. Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que, digamos, más se le puede objetar es, bueno, el homicidio de Zod. ¿Pertenece esa muerte al universo de Superman? ¿No pertenece? Hay mucho que a ver, para Superman. Mí sí, para mí es no. Más, para mí es más objetable toda la destrucción masiva que hacen de todo Metrópolis. Pero igual eso también es habitual en el universo de Superman. Nunca nadie lo explota y nunca te dicen que esos edificios están habitados. Pero es normal que cuando Superman se agarra piñas con... quien sea, se atraviesan edificios, rompen cosas, digamos, Y vamos un poco exagerado. Es normal, pasa que uno en los cómics, es lo que uno siempre dice, de la violencia en el cómic. La violencia en el cómic no es palpable. Claro. Cuando vos lo trasladás a una película, vos ves esos edificios que se caen, los tipos corriendo, y qué sé yo, y te genera como una cosa de cine catástrofe, que decís, che, momento, ¿Superman es el héroe o es la amenaza? Claro, sí. Eso lo tenía mucho los Ultimates. De los primeros Ultimates, lo de Miller y claro, Hitch. Pero la violencia, uno decía, che, estás haciendo mierda a la ciudad, porque te lo mostraban, qué pasaba después. Claro, pero me parece lógico, pero me parece que es un condimento habitual de los cómics de Superman. Los cómics de Superman. Ahora, Metrópolis se hace poronga. Lo que pasa es que nunca te cuentan en esos edificios hay gente, que hay tipos que sufren producto de los edificios que Superman voltea y qué sé yo. Ahora, es algo, digamos, para estudiar, ¿no? Pero en los Avengers se cagan a trompadas. En un digamos, también. Sí. Sin embargo, no eso te da peor. Esa impresión. No, boludo, se cagan atropadas, se caen en edificios y está saliendo en un bar tomando café. Déjate de joder. Eso es mil veces peor. Hablando, o sea, de la no solemnidad. No se hacen cargo, no se hacen cargo para nada. La destrucción dentro de todo no estaba. A mí sí, la muerte, eso me pareció que estaba mal. Pero bueno. ¿Vos qué hubieras preferido? ¿Que dejara que genocide a toda esa familia? No, no, un piquete no, no. De ojo. A ver, pero es un poco volver un poco a la esencia del personaje. A ver, ¿en cuántos cómics vimos de Superman? Vimos muchos cómics así. Claro, yo pensé lo mismo. Donde el chon está entre el spa y la pared, se hace un hiper mega jodida y de una manera más. Que nadie sabe la onda, cómo. Lo mató como mataba a Van Damme en los 90. ¿Viste? Claro, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero más allá de eso, digo. Lo que quiero decir, o sea, es que Superman siempre se las ingenia para encontrar la solución a esas cuestiones. Tal cual. Y eso me hubiera gustado porque es parte de la magia del personaje. Yo la única vez que me acuerdo que sí, Superman... pero me parece que este Zod era demasiado incontrolable. No. Bueno. Me sí, parece que a nivel película no había una forma, digamos, empezó y yo sabía que lo iba a matar a Zod, no había una forma de que lo frenara, que no fuera esa, porque no había, no hay, ¿qué carajo iba a hacer? Le iba a mandar a la zona fantasma, no tenía. Llama la atención que muchos personajes, poner un personaje así blanco como Spider-Man, las muertes que sean en la película de Spider-Man, de alguna manera son accidentales, sí. O las provoca el mismo villano como el Green Goblin, sí. Yo me hubiera o hay una redención como yo me hubiera esperado, claro, incluso. Pero no lo veo a Zod reparándose con una cáscara de banana y partiéndose el cuello como pasa en las películas de Spider-Man con los villanos. Ya no, yo me hubiera imaginado lo que por ahí me hubiera parecido que hubiera quedado mejor como para hacer boleto a Zod, que no sé, que el tipo se ponga en una especie de plan como diciendo antes que ser encarcelado por otro él, prefiero morir y no sé, el chabón busca la forma propia de inmolarse o alguna boludez por el estilo. Es que no tenía forma de encarcelarlo, o sea, no había forma de frenarlo, digamos. No, a ver, no estamos en desacuerdo. La situación, digamos, obvio que si vos decís, ¿qué vas a dejar? ¿Que mate a la familia o que matas a Zod? Sí, matas a Zod. El tema es por qué llegar a esa instancia. No, es que a ver, tampoco está mal que llegue a la instancia. El tema es que uno, por lo menos en los cómics, pero Superman siempre encontrará la solución a esas cosas. Y eso es lo por ahí lo choqueante, que Superman no encuentre la forma de salvar a la familia sin matar a Zod. Pero que es también que... es un Superman primerizo y eso un poco también lo justifica. O sea, no es un Superman con años de ser Superman... que es el canchero. Superman que se suele enfrentar a Zod, un Superman mucho más canchero, con años de ser... Esto es como la primera vez que sale en público, se tiene que enfrentar con Zod. Sí, lo más lógico es que lo mate, para digamos, mí... además, sería la salida lógica. No, es además, que... este Superman es como un Superman desde su personalidad, su origen y está todo, bien. Un poco más oscuro. Digamos, está bien, no es pero... el Superman que enarbola los valores de la vida y... Bueno, es que eso es lo lindo de Superman, justamente, eso es lo que lo hace especial. Pero me parece que no, me parece que lo hacía especial en 1938, cuando lo crearon, y ni siquiera, porque ahí tampoco tenían reparos en tirar a un delincuente por una ventana. Y aparte, ponele que fuera parte del aprendizaje, no hubiera estado mal, y por ahí después habría tenido algún diálogo donde el chabón reivindique la vida, para mí, y vea que... A ver, después de eso se termina la película, boludo, dale tiempo. Seguramente eso lo van a desarrollar en la segunda. Para mí deja mucho librado a la segunda película. O sea, porque llega al final y la película se termina. Es lo mismo que pasa con Clark Kent. O sea, mata a Zod, se convierte en Clark Kent, fin. O sea, ¿cuánto entre la muerte de Zod y el final de la película le pasan? ¿5 minutos? Yo creo que ¿10? Pasa... No pasa nada. Bueno, y por eso, que ya dale una segunda peli para ver cómo explotan todo esto. A ver, para mí claramente la muerte de Zod va a repercutir en el personaje. Digo, no fue gratuito. Para nada. Pero bueno, pero no tenés tiempo de desarrollar las consecuencias de eso, porque pero hay un diálogo peor con Lois Lane y ya la careteás mejor. Con el, digamos. Con el grito para vos no alcanzó. No sé, a ver. ¿Sos Darth Vader? ¡No! No sé, a mí, digamos, es raro, porque... Yo lo que creo es lo que dijo recién Fede. La construcción del personaje, lo arman como un tipo tan jodido, tan poderoso, tan mala leche, que no te queda otra que matarlo. O sea, si lo hubieran construido de otra manera, desde otro lugar, pero llega un momento que vos decís... A ver, vamos, Batman, Batman mató a Ra's al Ghul. O sea, no me vengan con la huevada de los puristas de Batman no mata, que no es, yo no te mato, te dejo morir, pues, es lo mismo. Bueno. No me rompa los huevos, es lo mismo. El tren se está entrenando, bueno, listo, no te voy a matar. Me voy, chau, moriste. Bueno, pero... Lo mismo. Pero Batman lo come y lo he hecho varias veces, o sea. Pero digo, pero con Batman... Que ves, con la que ves. Pero Batman y con el Jack Blackfire. Sí, bueno, se pasa, que Starling, a Starling no le importaba nada. Starling, digo, chupó todo. No. Digo, Batman no mata. Y sin embargo, a Ra's al Ghul lo mata. No me jodan, a Ra's al Ghul lo mata. No directamente, pero lo mata. Bueno, Superman lo hace de una manera más directa. Lo ejecuta, es él es el ejecutor. Claro, es más fuerte el acto, digamos. Sí. También era mucho más fuerte la situación. Bueno. Echemos un manto de piedad. En todo esto, vamos a escuchar un tema, ¿por qué no? Bueno, de la discoteca de Seba. Sí. De la discoteca de Germán. ¿Viste? Esto no. Es... No, pero viste como viste que vuelve a hablar. ¿Quién? Vuelve a hablar, así bien. Ah, vuelve a hablar, te entendí. Sí. Vuelve hablar. ¿Quién vuelve a hablar? Vuelve a hablar. Vuelve, claro. El mudo. Vuelven los cuatro, ¿no? Vuelven los cuatro. Sí, o sea, basta esa mentira de hablar sin una Cancoxon que no existe. Reed, Sue, Johnny y Ben. Claro. Escuchame. Igual. En todos lados decían, vuelven después de 10 años. ¿Cuándo vinieron? En el 99 no fue que vinieron. Claro, pero después de 10 años. No, 14. Claro, bueno, yo sabía el 99. Es que el 99 fue hace 10 años. Está muy yo bien. Ahí estuve a esto, ir a verlo, creo que en una parte de grande. Y yo me redormí también. Yo ahí estuve ahí. ¿Eh? ¿A cuánto estuviste? A esto. A esto. Está como Miguel Bosé, que cuando estuve a esto de... Pero nunca vi no ese tema. Es muy bueno el video que yo baila con un perrito. Eso gratis, es terrible, es terrible. Bueno, entonces, y por motivo casi, del regreso de Blair, vamos a poner un tema. ¿Cuál vamos a poner? ¿Qué pone Miguel Bosé? No, perdimos toda la audiencia. En nada, si pongo un tema a Miguel Bosé. No. Bueno, vamos con algo de Blair. ¿Qué te parece Charmless Man? Vamos. Que es un tema divertido y con punch. Vamos. Después de este bloque. Y para el final vamos con algo con un comás para la audiencia metalera. Vamos. I met him in a crowded room where people go to drink away their gloom. He sat me down and so began the story of a charmless man. Educated the expensive way, he knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running Cray, but then nature didn't make him that way. Cause I'm friends who just pretend. Podio Ubi. Bueno, estamos ya en el último bloque del programa. Último bloque. Y el esperado Top 3. Esta vez vamos a dedicárselo a, bueno, quizás uno de los más grandes artistas. Al ídolo. Rob Liefeld. Howard Baki. No, esta vez el Top 3. No, y no es así un shooter tampoco. Va a ser sobre Osamu Tezuka, el padre de Mazinger Z, ¿no? Claro. Cuá. Ese era Gonagai. El man ganó Kamisama porque no usaba camisa, ¿no? Y vamos a hablar, digamos, bueno, ¿cuáles fueron las tres obras de Tezuka que a cada uno le gustó más, lo impactó más su tipo con una carrera muy frondosa? Es un genio. A día de hoy, ahora en Estados Unidos están como editando muchos laburos de él. Va a salir el de Tritón ese, ¿viste? Ese también. No, aparte, lo que es genial de Tezuka, que el tren hizo todo. Todo. Y todo lo hizo bien. Sí. O sea, desde un cómic infantil ultra básico hasta la cosa mala onda amarga. Hasta la cosa mala onda amarga jodida, pasando por cosas de tipo históricas, ciencia ficción, la guerra. No. Sí, un tipo con una habilidad increíble. Un tipo que hasta hizo la vida de Siddhartha Gautama, ¿viste? Ah, no. Bueno, Buda, sí. Buda es Siddhartha Gautama. Claro. bueno, ¿quién quiere, Fede? ¿Querés empezar vos? No. Empezá vos. Yo voy último por ser el que más voy a limar. Bueno, empiezo yo entonces. Primero, ¿qué tiene que ver, digamos, en estos casos? Uno lo relaciona mucho con los momentos en los que la leyó. Y yo la primera que quiero destacar es Adolf. Es una de las primeras que leí de Tezuka, la edición de Planeta, a finales de los 90. Y fue una de las, ya tengo uno de los primeros acercamientos que tuve a él por fuera de lo que era Astro Boy y de lecturas como más obvias. Adolf para mí, digamos, fue una historieta que en serio, digamos, me cambió como, digamos, la manera de leer historieta. Me pareció una historieta aparte muy ambiciosa, todo, digamos, recoger tantos personajes históricos, no solo, bueno, el Hitler del título y los dos niños, sino también un montón, digamos, de otras figuras vinculadas a ese periodo del Adolf, tiempo. Adolf Himmel, que era el otro, ¿y cómo se llamaba? Kaufman, ¿no era? Adolf Kaufman. Sí. Y me pareció una historieta muy ambiciosa, con un dibujo, digamos, que uno asociaba más al estadito infantil o a Astro Boy, pero desgarrador, digamos, era realmente. Jodidísimo. Yo no me olvido. Sin cambiar su estilo de dibujo nunca, cuenta ahora, todo tipo de historias. Sí. Y queda, y cuando la lees, queda bien y transmite. Queda bien, sí, tal cual. A mí me. La escena que a mí más me choqueó es la de la violación. Cuando Kaufman viola a la prometida de Gímelo, no sé si ya no estaban casados todavía, me parece. No. Me pareció una escena terrible, y cómo muestra como con esa serpiente. Me pareció una escena terrible, digamos, un momento muy jodido y mostrado de una manera muy inteligente. Plasmado, digamos, y a mí Adolf, no me acuerdo, todavía estaba en la secundaria cuando lo leí, fue como revelador para mí. Y es jodido sobre todo, lo que está mejor laburado quizá, que es cómo le cambia la mentalidad al Adolf nazi. Tal cual. Porque el pibe empieza envileciendo. Claro, empieza siendo un pibe inocente, que es amigo del judío, y de repente termina siendo un pibe cualquiera, ¿viste? Sí, como la locura del personaje, digamos. Sí, cómo cambia, cómo se vuelve el peor hijo de puta. Aprende, tiene muchos momentos muy jodidos. El tema cuando lo va haciendo marchar, el tipo que tocaba el violín. Sí. Y después él cuando va en el submarino. Es violentísimo. Sí, habla de la locura del personaje. Bueno, ¿qué más? La otra es El árbol que da sombra. Que yo la voy a nombrar también. Esa también la editó Planeta, son 8 volúmenes. A mí también me pareció una historieta. Me pareció perfecta. Todavía me pareció perfecta. Es increíble. Sí. También sí. Habla de un tema de cómo es el. Cállate el caramelo, la puta que te parió. No, no molesta tanto. Los dos protagonistas son el bisabuelo de él, el propio Tezuka, y un samurái. Y cómo a lo largo de la historia, la vida de estos dos personajes se va cruzando en distintos momentos. Y el personaje del abuelo de él, del bisabuelo de él, es fabuloso. Un tipo que hace todo, digamos, como que pregona la idea de abrazar, digamos, las técnicas de medicina occidental. Un poco va a contrapelo de todo el mandato oriental ancestral, que ve la medicina de una manera determinada. Y dice, no, hay cosas más modernas, digamos, hay que renovarse. Y construye, digamos, de un tipo que es un médico, hace una figura, pero apasionante. Realmente es apasionante. Y también, digamos, muy volcado a un periodo histórico de Japón, que quizás yo no conocía mucho. Y la tercera, a mí que me gusta mucho, es Oda Kirihito. También. Fantástico. A mí me gusta más como ese periodo de Tezuka. Claro, es sí, mala sí, onda, sí. Digamos, sí, no sí. Por desmerecer el periodo anterior. Pero me parece sí, que... Es un thriller médico re violento. Sí, también, donde te muestra, digamos, todos los chanchullos que hay en el mundo de la medicina. Del, también mucho, digamos, todos son historias que empiezan a hablar como de la verdad. De la naturaleza humana. Exacto. Sí, sí. Hablan del ser humano, digamos, cómo se puede ir en algunos puntos, cómo puede ser un tipo de una bondad bueno, absoluta, o puede ser cómo se puede bueno, ir haciendo un hijo de puta. Hay que nombrar, digamos, como un paréntesis, que yo no era una de mis preferidas, pero es digno mencionar que estamos hablando de lo terrible que puede ser a veces, en MW, que el héroe es un pura pedófilo, claro, básicamente. Sí. Porque el otro es tan hijo de puta, tan sacado de mierda. Sí, sí, sí, que queda bien parado el otro, digamos, por contraste. El pura pedófilo es de repente el tipo que tiene que ir a solucionar el quilombo y que no se vaya todo, no se desmadre todo. Eso es jodido. Sí, Tezuka juega mucho con ya ¿verdad? Como el héroe, como un personaje muy corrompido, ¿no? Como un tipo impoluto. Sí, claro, no es que es un héroe el cura. El problema es que el otro está pasado de roja y alguien lo tiene que parar. Tiene que frenar, obviamente. Y es el cura porque es parte responsable en realidad de que el pendejo es hijo de puta porque se lo comía de pibe. De pibe, sí. Ah, pero MW es jodido. MW es una de mis favoritas, sin duda. Claramente va a mi top 3. Bueno, ya que, y bueno, podés empezar tu top 3 ya que estamos, sí, ¿no? Sí, ya que estamos. Bueno, MW, sin duda. Después, la canción de Apolo es otra que me encanta. Buenísima. También, de nuevo, un Tezuka. Oscuro, adulto, hablando sobre el amor de cierta manera, pero de una forma muy muy particular. Muy perversa, el tema del amor y muy perversa, es muy loca esa historieta, me gusta mucho. Más cómo maneja todos esos distintos tiempos, ¿no? Como sobre distintos géneros incluso toca. Está muy es jodido, está bueno. Muy muy bueno. Y después para mencionar otra cosa e irme un poco de para volver más a, del Tezuka, a los primeros Tezuka adulto y volviendo a los primeros Tezukas, a mí me encanta Dororo. La del samurái que lo cortan en 25.000 pedacitos. La del samurái que tiene que recuperar partes de su cuerpo y esta nena que lo acompaña, que es Dororo. Que es muy lindo manga. Que está bueno porque es como un punto medio. No es tan jodido con la parte adulta de él, pero tampoco es tan inocente como por ahí lo de los cinco. Está, es muy interesante. Está con un puntito medio justo. Es una obra inconclusa, ¿no? En la época del chabón producía mucho. Sí. ¿Cuántos tomos han publicado? Tres. No, es cortito. Sí, son tres solamente, pero está inconclusa, digamos. Sí, o sea, sí, termina ahí. Nunca prosigue. Termina con el chabón yéndose a seguir. Tuvo también serie de animación y todo. Sí, película. Pero bueno, nada, el tipo nunca termina de matar a los 48 demonios que tienen las 48 partes de su cuerpo, digamos. Claro. Pero es muy interesante. Digo, una obra menor. Porque tampoco nadie la marcaría entre las más importantes. Entre las más importantes. No, para nada. Pero que me parece muy entretenida y me gusta mucho. Bien, y bueno, yo, digamos, yo tengo, bueno, voy a elegir primero una que ya mencionó Martín, que es El árbol que da sombra, que de hecho, para darme un poco de ínfulas, de hecho Martín la leyó gracias a que su novia se la regaló. Por la recomendación. Voy a comentarlo así, pues esto fue real. Una vez viene la novia Martín y dice, che, ¿qué le puedo regalar a Martín que esté bueno? Y yo digo, uy, vamos a ver, vamos a pensar. Y como vos ya te iban a hacer un reloj bueno, en serio, le dije, sí, vale eso. Si no le gusta, me lo puede cambiar, pero eso anda bien, va a ser una sorpresa y lo va a disfrutar. La novia Martín, la verdad que hizo patria y le hizo caso al señor Germán. Y aparte la noche a todo, bueno. Sí, era caro, era muy caro también, sí, sí. Y nada, porque la verdad yo ya lo había leído y ya estaba totalmente... Yo no sé, es que aparte... digamos, esas colecciones, que 8 tomos, y yo qué sé, viste. Sí, 8 tomos caros, sí, sí. Y nada, yo como para agregar, quizá a lo que ya dijo sobre esa obra, que es muy interesante, es que por ahí uno de los ejes de la obra, que también es lo que tiene que ver, de ahí sale la idea del título, ¿no? Que es el árbol que da sombra, el árbol de la Solana, como que el árbol que se está pudriendo por dentro, tiene que ver con la realidad de Japón de ese periodo, ¿no? Que Mark habla mucho sobre cuando, digamos, empieza a haber inmigración en Japón, empiezan a aparecer las costumbres y culturas de Occidente. Una cosa muy similar a la de la época de Go-chan. Podría ser, sí. que había como todo un gran conflicto. ¿Por qué? Porque había tipos que decían, vamos con la medicina occidente, que es más moderna, que funciona, que es buena. Y claro, todos los tipos que siempre manejaron la medicina en Japón, toda la corrupción, con toda esa medicina mágica, más bien más, ¿cómo podría decir? Sí, una cosa más de fe, digamos, que de ciencia. Más de fe que de ciencia. Estaban todos con el culo fruncido, porque decían, se nos va a acabar el curro. Entonces, tipos con poder político metiendo para que no se mete en Japón ese tipo de medicina. Sí. Y fue una cosa que pasó en serio en Japón y en muchas cosas, por lo cual, como un libro de historia, está bien, porque en gran parte muchas de las cosas son cosas que ocurrieron realmente. Muchas de esas cosas, digamos, realmente uno entiende que el tipo se documentaba mucho. Sí, y aparte hay dos cosas a favor sobre esta historia. La primera es la que vos ya mencionaste, que uno de los protagonistas de esta historia fue el... Sí, o sea, fue realmente el... ¿No fue el tatarabuelo o el bisabuelo? Sí, que mi madre... Bueno, no me acuerdo. Rionan era... Sí, Rionan Tezuka. Era uno de los antepasados de él, o sea, por lo cual tiene info de primera mano del quilombo, no es que es... Uy, lo leí en un libro. Y en segundo, Tezuka es médico también, así que sabe sobre qué pasó de la medicina en Japón. Sí. Una cosa que por ahí mucha gente no sabe, que Tezuka es realmente médico. De hecho, no por nada Black Jack, cuando uno lo lee... Tiene una info finísima, sí, obviamente. Finísima, porque lo sabe en serio el tipo. No es que dice, uy, voy a escribir sobre un médico, así que voy a investigar. No, el tipo ya lo sabe porque ya lo estudió. El abuelo Tezuka, uno de los putanieros más grandes que ha dado el cómic. Sí, el tipo siempre está saltando de gato en gato. Es un genio, boludo. Bien, y ya para ir un poco de las cosas oscuras, me voy a las cosas un poco más luminosas. Luminoso en serio, porque otra de mis obras favoritas de él, lo de mis tres, es Fénix. Es otra obra lamentablemente inconclusa, porque creo que posta es un producto que está a otro nivel de todo. Es un... Básicamente Fénix cuenta varias historias sueltas, independientes, en distintos periodos del tiempo. Siendo la primera, cuando Japón era prácticamente una tribu, y siendo la última, siendo la segunda, el fin del tiempo. Y a medida que va avanzando, se empiezan a acercar, por la tercera ya es un poco posterior a la primera, la cuarta es un poco anterior a la segunda, Takataka, bueno, y en el final iba a haber historia en el presente. El Fénix es como un punto en común, claro, entre todo eso, y de hecho hay ciertos personajes que, como vos te das cuenta, que se van como repitiendo, reencarnando. Y bueno, como la obra más ambiciosa. Era la obra más ambiciosa. Estuvo años haciéndola. Claro, la hacía de a poquito, la empezó a hacer a fines de los 60. Primero es una historia de los 50, corta, como sobre un Fénix, que en realidad que no es canónico dentro de lo que es el Fénix en sí mismo. Después va a decir, che, pero eso estaría bueno para hacer una obra realmente grande. Le empieza a hacer a fines de los 60, y nada, llega. Y él se muere sin terminarla, pero tuvo una pila de años, porque el tipo le dedicaba tiempo en serio. Claro. Le hacía bien. Y lo que tiene interesante, más allá de que de todo el planteo, y que es que funciona también individualmente cada historia. Por lo cual tenés un montón de historias cortas o de un volumen que son hermosas. Y que están todas buenas, tanto las que son futuristas como las que son del pasado. Es un producto increíble. Y aún inconcluso es la mejor cosa que uno puede leer en su vida. Y lo digo así con la mayor... Pero además, si son historias autounitarias y autoconclusivas, digamos que tampoco es que al quedar inconcluso la obra pierde, digo, no. Te quedás con ganas de decir la puta madre cómo lo hubiera terminado. ¿Cómo hubiera terminado? Porque sería, aparte, es muy loco que el final sea la historia que hay en el medio de todo. Claro, obviamente. Bueno, pero es interesante. De hecho, en la edición de Viz, en las españolas, hay como un mapita cronológico, y de hecho, y te menciona dónde iban a suceder las últimas historias. Pero bueno, te perdió, una pena. Y lo otro que me gustaría mencionar, que quizás sea la obra que más me llegó al corazón de Tezuka, que es la que ya mencioné, Buda. Buda, bueno, sí, básicamente es sobre el Buda, es sobre Siddhartha Gautama, como cuando nace, los quilombos que hay políticos y religiosos en la época, pero es muy interesante, aparte como una cosa histórica, es que el tipo, como lo cuenta con tiempo, con detalle, vos empezás a ver por qué Buda fue Buda. Que no es porque un día se levantó y dijo, yo soy el iluminado y me pintó ir a enseñarle al mundo cómo tienen que pensar. No, que el tipo vive cosas jodidas, nace en el seno de una familia rica, pero se da cuenta de las injusticias que hay en el mundo. Él va a hacer un viaje descubriendo personal y se da cuenta que las digamos que la religión como está en ese momento estaba mal porque todo se trataba de sufrimiento y él no entendía por qué. Y bueno, y es todo el camino que él hace, digamos, cómo él renuncia a cosas que él lo hace feliz por seguir ese camino, porque él en algún punto incluso hasta niega al hijo, porque era como una interrupción en el camino que él tenía que hacer para enseñarle al mundo, digamos, una filosofía de vida. Y la verdad que es muy, hasta llegar a ser un iluminado, ¿no? De hecho, Buda, te lo explican, significa iluminado. Y quizás justamente lo lindo es que logra que la obra sea iluminadora, porque te enseña muchas cosas de la vida, sobre cómo pensar, sobre qué sentir. Y la verdad que no hace falta ser un budista ni nada para que esa obra te llegue al corazón y digas, opa, hay que pensar, digamos, cuántas cosas que uno debería replantearse, ¿no?, en su día a día. Pero de vuelta, lo interesante es que no es plantear a Buda desde que, uy, la tengo re clara, yo tengo una verdad. No, es que el tipo aprende. Aprende y es un camino que le lleva muchos años. Y descubrir y darse cuenta que se equivoca y cómo seguir adelante y cómo enseñar y los discípulos. Y sobre todo, la gran muestra de tolerancia que tenía el tipo, ¿no? Porque ve las cosas más jodidas, a la gente más jodida, y el tipo siempre para adelante, siempre con el mismo mensaje, bancándose una tras otra. Y la verdad que está bueno realmente que un tipo lo logre documentar así, una forma en que uno puede leerlo e interiorizarse, que no, y no agarrando una historia aburrido y lento, claro, sí, donde te hablan de mil nombres raros. Muy dinámico, muy... La verdad que es fantástico, la verdad que es como una, para mí es como una obra excepcional a nivel mundial, porque creo que nunca vi una vida de alguien tan importante también retratada en un cómic como fue el Buda de Tezuka. Fue algo para mí de realmente, no sé, demasiado bueno para ser verdad. Bueno, estas fueron las 8 recomendaciones, porque repetimos, el que quiere la Tezuka. Y ahora para ir cerrando. El que quiere la Tezuka, vamos a hacer la mano con el bolsillo, porque son 2 horas largas. Sí, pero bueno. Y no hay, pero están a precios populares. Y algunas no se consiguen, pero bueno. Bueno. Pero eso es otra historia. Sí. Pero para esos casos existe el escaso. Sí. Excusa para no leer, hoy ya no hay. Para cerrar este bloque, bueno, este programa ya. Queríamos destacar, algo que apareció, que trascendió las últimas semanas, que fue la decisión de la editorial Ivrea de volver a imprimir sus mangas en Argentina, después de tener, digamos, de no sé cuántos años fueron que imprimía sus mangas en España. No fueron muchos. Y los traía acá, bueno, a través de los líos en las importaciones y toda la historieta. Decidieron volver a imprimir en Argentina, lo cual ya a priori se ve. Todavía no empezaron. Bueno, yo recién decía a Fede que yo el tomo 3 de Bakuman ya lo vi. No, pero se vino a España. Ah, vos decís que se vino a España. ¿Dónde vivís? Y el tomo 3 de Bakuman, en teoría, ya lo iban a estar imprimiendo en Argentina. No sé, puede ser. No, bueno, no importa, bueno. No es relevante. Bueno. La cuestión, sí, pero van a hacerlo con las series importantes, digamos. Claro. Bakuman, Bleach, Dragon Ball, las series que saben que tienen una base de venta importante. Y bueno, en teoría lo hacen. Las que además deberían salir con cierta regularidad, ¿no? Claro. Porque me parece que el problema es que estas series que estaban saliendo una vez por mes, digamos, y que venían a raíz de todos los quilombos de exportaciones, de importaciones y todo eso, estaban trabadas y están saliendo como el ojete. Claro. Y la idea es que, y además son los caballitos de batalla de la editorial y deben necesitar que esos se vendan para que Oberto pueda comer, digamos. Hay que llenar toda esa inmensidad. Claro, el tema quizás relevante es que uno dice, bueno, está bien, positivo que vuelva a venir de imprimir acá, debería ser regularmente. Ahora vamos a ver si efectivamente... Claro, el tema es si es una solución definitiva o si es, digamos, una solución definitiva. Y porque, a ver, también, digamos, las imprentas acá no son ninguna joya, ¿viste? O sea, a ver, yo no quiero defender Ivrea en su idea de imprimir en España porque nunca me pareció éticamente correcta, sí. Pero también por algo vos imprimís en otro país y otro es Argentina, sí. Digamos, por algo es también, no es solo porque, uy, es más barato, porque tampoco sé si es realmente tanto más barato, porque pensá que España es un país en euros de última y acá tenés que venderlo en precio en pesos eso. No, yo creo que... Y tenés que hacer la importación, que es un tema. Yo digo, realmente la guita que deberían levantar para tener que... Digamos, para que imprimir en España y todo lo que eso significa, siguiera haciendo negocio a pesar de esos gastos, digamos. Y eso te implica dos cosas. O es mucho o era un buen negocio hacerlo así, o era muy mal negocio hacerlo acá. Tal cual. Y hay un poco de las dos, seguramente, sí. ¿No? Porque, de vuelta, para acá se hace todo el quilombo, más cuando empiezan los quilombos con las importaciones, ¿no? Porque cuando se vive a la joda, vaya y pase, pero cuando sé que hay problemas todo el tiempo y seguís insistiendo con lo mismo... Quizá por algo es. Lo importante en esos mangas es lo que decíamos recién. Regularidad. Tienen que salir regularmente porque son historietas pensadas para, está bien, ¿no? Un tomo compila las publicaciones de no sé cuántos meses. Pero, digamos, uno te dice lo tiene que leer una vez por mes. O sea, no da, sí, son lecturas que no se pueden sostener, no se pueden congelar por un año. No, y aparte... Te no dura nada, te dura la casa lo metabarones. Y aparte, otra cosa, no es tampoco tanto negocio, porque si vos tardás 8 años en montar una serie, el que hoy te la compra, sí. O alguien interesante que ya no te hace cebado y ya le aburrió. Es que juegas con la calentura del lector, ¿viste? Cuando el tipo se enfría no te lo compra más. A mí me gustaría saber, por ejemplo, los números de Monster. ¿Cuánto vendió el primero y cuánto vendió el último? ¿Y cuánto, cuánto va a vender el que viene? ¿Cuánto va a vender el que viene, obviamente? No, bueno, pero ahí pasó peor, porque ahí, digamos ahí que el propio, el que te decebó fue la misma editorial haciendo las cosas mal. Claro. Pero, no, y... pero cosas que son de un momento. Bueno, lo estamos viendo hoy por hoy con Ranma. Sí, Ranma sigue editando, sí, ¿no? Pero Ranma arrancó, ¿entendés? Cuando estaba en la cresta de la... Y hoy de Ranma no se acuerda nadie. Y el que lo sigue comprando, hay que levantarle un monumento, ¿entendés? ¿Cuánto le falta para terminar de editar Ranma? 3 tomos, 4 tomos. Falta re poco. Ya no le falta nada. Pero bueno, pero es eso. Pero hay que hacerlo. Y el que hoy compra Ranma posta hay que levantarle un monumento, porque si la viene sosteniendo... ¿Cuándo empezó? ¿En el año 98? Sí. 99, por ahí. Fue el primer, bueno, de los primeros mangas que publicó Brea. Durante tanto tiempo. Fue el primero. Fue el primer manga que publicó Brea. Sí, por eso. Aparte pasó por 1000 formatos. Sí, sí. No, igual lo de Ranma. Tampoco. Pero aparte es muy gracioso, porque cuando Ranma volvió a salir, me acuerdo, yo que la compré en su primer... Su primer tirada. En su primer tirada, hasta que dejó de salir... Cuando me dije, bueno, la voy a comprar de una, yo me lo dije a mí mismo, cuando esté completa, voy a ir y me voy a comprar todos los tomos de la track, me los voy a comprar todos de una. Al día de hoy, así seguimos. Es más, yo me empecé a comprar la edición, la nueva edición que está haciendo en España, de Saca Glenat, que es de tomos gordos, que sacan de 2 tomos, y yo estoy seguro que voy a completar esa colección antes de que la complete Brea. Y estoy segurísimo, apuesto a eso, Y seguro. ¿Y vos qué opinas, Fede? Y es muy probable, sí. Pero sí, el problema es ese. Y con series tipo Bleach, ponele... Que son larguísimas. Van por el mismo camino, sí. Porque son series que te ceban en un momento determinado. Después... Entendés que tienen cierto fan. No es Dragon Ball, que está bien. Dragon está vigente hace 20 años y calculo que va a estar vigente dentro de 40. Pero hay series, ¿entendés? Que son para apostar al... Es como Naruto, momento, sí. ¿Entendés? Son series como para apostar al momento, ¿no? El fenómeno puede durar unos cuantos años, de hecho, yo, pero eventualmente se va a cortar y vos estás obligado a seguir publicándolo y ya te vendés un cuarto. Pero aunque el fenómeno muera, vos al lector fiel lo vas a seguir teniendo si le das toda la ración todos los meses. Ahora, si lo pateas, bueno, claro, pero si lo pateas, cagás. Claro, el tipo se cansa. Ya, porque si lo pateas todos los meses y se la sigue comprando, total, es un tomito por mes. Ahora, cuando vos lo colgás 6 meses, dice, bueno, ya me chupo un huevo. Que en última instancia, igual es muy loco lo de Brea con Ranma, porque Brea, en ese sentido, ha sido una entrega bastante respetuosa. Sí, de no dejarte con la serie colgando. Porque la mayor parte de las series las terminaron, ¿viste? Y va. Sí, pero Ranma colgaron. Bueno, está bien, no se la venden a nadie. Es una lástima, porque Ranma es maravillosa, pero no importa. Pero bueno, nada, eso. Ya, pero bueno, sí, lo relevante es eso, por ahí tenemos suerte y me sale regularmente, lo cual sería muy lindo. Ojalá. Ojalá, porque la verdad... Puede reactivar un poco, siempre mueve el mercado eso. Pero bueno, nada, supongo que... Va, el tiempo dirá, como todas estas cosas. El tiempo... Hemos presenciado cuántos timonazos. Humo, como el que vendés vos. Nada, Fede, pero... Están hablando. No, a vos no, te no, estoy no. hablando, no, Fede. No te hagas el boludo, Que hoy viniste con tu primera gran noticia que al final era mentira. En fin, ¿de qué boludo? ¿Qué humo son ustedes, yo? Yo no vendo humo. No, claro. Solo digo que se me va a salir campeón este año, nada más. Si eso no es vender humo. Bueno. Bueno, ha sido un poco muy divertido. Bueno, nos vamos. Sí, ha durado como 8 horas. Por lo menos para nosotros. Sí. Como 8 horas. Yo creo que para el que lo escuche va a durar una hora. Va a durar saltos en el tiempo. Pero para nosotros duró como 8 horas. Fue muy accidentado este podcast porque, claro, lo grabamos en la oficina. Y nada, timbre, llamado, lo tuvo que interrumpir varias veces, pero bueno. Quiere comprar. Porque la gente viene, ¿viste? Eso es positivo. Peor sería tener que hacerlo todo derecho porque no viene nadie, eso sería peor. Sería un poco más sería un poco triste, la verdad, pero bueno, por suerte no es así. Bueno, nos vamos. Nos veremos el próximo episodio de Radio Ubic. Será en un mes. Sí, prometemos que va a ser un poco menos de tiempo. Ya estuvimos armando el cronograma. Yo prometo a Fernández Cruz a que sea en un mes. Va a ser en menos de un mes. Va a ser. Bueno, le tomo la palabra. Más te vale. Bueno. Bueno, nada, nos despedimos con un temita, con otra banda que vuelve de Argentina este año. Algo más para el gusto del rockero, del hard rockero y del metalero, con un temita de Iron Maiden. ¿Cuál querrías escuchar? Can I Play With Madness. Vamos con él. Vamos con él. Hasta luego. Adiós. Can I play with madness? Strength.